www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Marshall, Will and Holly on the routine expedition. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.mx. No sé si es el mejor día para mí hacer este programa, honestamente. ¿Qué? ¿No te gusta el 17 de septiembre o qué? No, el nivel de soledad y vacío en mi cuerpo es total. Cometí un error el día de mi cumpleaños. Dije, ¿sabes qué? Solo cumples 25 una vez. Entonces es tiempo ya de tomar, ¿cómo se llama? El toro por los cuernos. Sí. Y le pedí a Huntress que sea mi novia. ¿Sí? Oh. ¿Se acuerdan del no que les conté que me dio la chiquita disfrazada de... Joker? Ay, lo siento. El no que recibí esta vez fue aún más grande y doloroso. Entonces... Entonces ya no usamos el hashtag. No, ya para qué. Ya, creo. Yo una de las cosas que trato de hacer es no ser necio, ¿no? Entonces cuando dicen no, pues es no. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué le buscas? Entonces, damas y caballeros, el día de hoy no vamos a hablar mucho acerca de mis sentimientos. No. Del vacío en mi corazón. Velo por el lado positivo, vuelves al mercado. Cállate, es el único. Ahorita no quiero pensar en nada. Lo único positivo que tengo en mi mente, lo único que me ha detenido del suicidio, fue que mi mamá me dio el mejor regalo que una madre le puede dar a un hijo. Viaje a Miami. No, eso no es nada. Me dijo algo más, la cosa más linda del mundo. Estaba jugando con mi sobrina y le mostró unas fotos. Y en la foto estaba mi mamá, mi hermana y yo. Y le empezó a preguntar a mi sobrina, que tiene un año, ¿no? Y dije, ¿quién es esta? Y dice, esta es Abby. Abby es mi mamá, ¿no? Y después dice, ¿quién es esta? Dice, esa es mami, en referencia a mi hermana. Y apunta a mí y dice mi mamá, ¿y quién es este? Y la bebé dice, es Batman. O sea, mi sobrina de un año. Ese ya, es el mejor regalo que podía ya tener. Ya sabe que soy Batman. Dije, qué yo, bueno. Bonito. Bueno, ya. Súper confundida, pero está padre. Algo es algo. Algo es algo. Pues bueno, nada más y caballeros, el día de hoy, pues no vamos a hablar, no nos vamos a concentrar en las mermeladas Comic Manía porque. Yo que te tenía una canción preparada. No, ya la. ¿Ya? A lo mejor con la canción que ya el jarro de mermelada se ha acabado, la mermelada está vacía. Pon unas de José José para que duela. ¿Para qué? No, traje unas canciones de dolor y resentimiento. Entonces, bueno, ya no hablemos más de esto, hablemos de cómics, que es lo único que me va a mantener vivo. Y las preguntas vienen de aventuras de Nightwing. Así que, no. Ok, esas preguntas no las haremos hoy. Hay un cómic buenísimo de Astro City, ¿no? Uno de los personajes de Astro City se llama El Confesor. Para todas las personas que no quieren escuchar el spoiler, mejor no lo escuchen en este momento. Pero bueno, resulta que el personaje es sobrenatural, ¿no? Entonces, cualquier tipo de símbolo religioso le duele, le afecta, lo marca. Entonces, el personaje, como es un cura, quiere sentir el dolor de haberse transformado en algo sobrenatural, entonces utiliza una cruz gigantesca en el pecho para que le queme y constantemente recuerde el dolor de la humanidad y no se deje ir por su lado sobrenatural. Por eso es que curiosamente el día de hoy estoy utilizando mi playera de Nightwing para que me queme, para que me duela, porque el dolor que siente mi corazón ahorita es total y completo. Pero bueno, mejor no hablemos de eso, hablemos de cómics. Yo ya me hacía como tu madrina. No, que no, ya. Sí. Bueno, nomás antes que nada, gracias por venir, Bernardo, para compartir mi soledad. Mientras tú tragas pingüinos y yo aquí me trago mi corazón. Gracias, Lorna. Por lágrimas de dolor. Sí, sí, sí. Estoy haciendo lo posible por sostener las lágrimas. Yo estoy muy de buenas, entonces. No, a ver si. Te odio total y completamente. No me hagas reír. Entonces, Bueno, yo sufrí un shock por ahí el fin de semana. Entonces, ¿sí? Entiendo. Me contaste tu shock, claro. Pero Lorna, por favor, no compares. Es la mujer de mi vida. Tú era, ¿cómo se llama? El hombre de tu día. Ese se va a oír feo. No, es que ustedes no saben, pero Lorna, bueno, que la manera de ligar es increíble. Cada vez que sale, llegan, hay 10 números más en su agenda. Así bueno, que conocí todos. El amor de mi vida, pero me decepcionó. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Entonces no era el amor de tu vida. No, era gay. Ouch. Era el amor de la vida de alguien más. De otro chico. No hablemos de eso. Ok, Lorna, ya. Tenemos que hablar de Te digo que el concepto de mermeladas funciona. Pero no para mí, que es lo más importante. Imagínate, Bernardo, era un chico que amaba a Doctor Who. Un chico inglés. De Londres, entonces yo estaba feliz. No, sí, ya. Ya. Sí, dijo, Lorna, y de repente me dijo que era gay. Y yo así como que... Cuá, cuá, cuá, cuá. Pues que no se imagina a Lorna diciendo, ya finalmente lo logré. Sí. Conseguí ya. Me pasó Estabas escogiendo los manteles, el centro de mesa. Ya. Imaginando la luna de miel en Londres. Exacto. Y que te gusta que le... Damas y caballeros, y más que nada para todos los troles que nos están escuchando. Estoy tratando de cambiar el tema y estos dos son los que continúan hablando de amor. Okay. Funciona el concepto. Después empiezan a decir, no, que Joey nunca hablas de cómics. Son ellos dos, por favor. No es muy bueno, quedar claro. Es que aquí lo importante es que él era fan de Doctor Who. Bien, bien, bien. Y lo importante también es que, aunque no lo creas, Lorna, a las 10 de la mañana empezaron los tweets con preguntas. Entonces, ¿en serio? Sí. Vaya, démonos entonces, prisa. Vamos a quedarnos prisa. ¿Qué te parece si primero resolvemos una duda que hubo la semana pasada? Ok. Yo siento dos cosas que te voy a pedir a ti, Lorna, ¿ok? Quiero que de este momento en adelante, cuando leas cualquier nombre, solo lee la primera parte del nombre, no leas el apellido. Ok. Porque creo que lo que está sucediendo ahorita con los troles es que los que ponen tienemos a gente como Jorge Espinosa, que sabemos quién es, o Omar Youssef, sabemos quién es. Pilotómica. Perdón, Pilotómica. La hermosísima Pilotómica. Entonces, cuando alguien pone su nombre y su apellido, no pasa nada. Pero tú ves que todos los trolls están poniendo estos nombres de doble sentido. Entonces, es obvio que el nombre solo no va a funcionar, tiene que poner nombre y apellido. Y así es como caemos. Entonces, nomás, cuando sientas que algo está sospechoso, nomás lee el primer nombre y paramos de contar, ¿ok? Okay. Y también yo siento que hay mucha gente que está haciendo una de dos cosas. O está haciendo preguntas que saben que no voy a poder responder porque no leo ese tipo de cómics. O están haciendo ese tipo de preguntas como para probarme a ver qué tanto sé. Uh-huh. Pero bueno, una de las preguntas que me intrigó la semana pasada fue una pregunta acerca de dos cómics de Warren Ellis. ¿Ok? No sé si tú recordarás. Y me di la tarea de leerlos porque hace mucho tiempo un chavo llamado Sinestro me preguntó acerca de Starlight. Me imagino que sabiendo que yo no leía ese título, porque casi no leo cómics de Image. Curiosamente dije, ¿sabes qué? No me voy a quedar con la curiosidad y no voy a dejar que este tipo me haga verme ridículo en el programa. Y leí Starlight, que fue uno de los mejores regalos que alguien me pudo dar. Que te gustó mucho. Es buenísimo, es buenísimo. Estoy en el número 5 ahorita de Starlight. Y solo queda mejor. Y lo que más me gusta del cómic es cómo vemos a este personaje. ¿Cómo se llama? Duke. Se me olvida su nombre completo. Pero bueno, es como Flash Gordon, básicamente, ¿no? Y lo que me encanta de este personaje es que nunca deja que nada lo venza, que nunca deja que nada lo derrota. Siempre tiene esta idea de que con su valentía, que con su... ¿cómo se llama esto? Con sus ganas de vencer, con su gran esperanza de que todo se puede, logrará llegar a vencer a los malos, ¿no? Entonces, me encanta ese tipo de personajes. Entonces, dije yo, muchísimas gracias. Entonces, ahorita que me preguntaron acerca de estos dos cómics, uno llamado Black Summer y otro llamado Super God, dije, pues voy a darle una oportunidad. ¿Quién quita si encuentra otro Starlight? No fue el caso. ¿No? No. Pero curiosamente no son malos. Ok. Nomás no son para mí. Ok. Para empezar, fueron publicados por la editorial Avatar. No sé si tú recuerdas esa editorial. Una editorial que salió tratando de hacerle competencia a los tres grandes. En este caso me refiero a DC, Marvel y Image. Wow, qué pantalones. Sí. Entonces lo que ellos decidieron hacer era lo siguiente. Sexo y violencia. Se enfocaron... Bueno, y no tan errados, además. 100% al sexo y violencia. la cantidad de mujeres semidesnudas que aparecían en sus portadas era ridículo, ¿no? Ellos fueron los que tomaron los derechos de Lady Death por un rato para tener mujeres semidesnudas en sus cómics. Agarraron todas las cosas que alguna vez escribió Alan Moore, poemas, canciones, ensayos, historias cortas, lo que sea, y lo volvieron cómic, con tal de esa manera de jalar gente diciendo, aquí tenemos el trabajo de Alan Moore. Y pusieron el guión original de Robocop 2 de nuestro buen amigo Frank Miller. Lo adaptaron literalmente al cómic, a cómic. O sea, no quitaron nada, no cambiaron nada, lo cambiaron, lo pasaron total y ridículamente a cómic. Y bueno, hay explosiones y sangre y bueno, es una asquerosidad de cómic. Lo leí todo y te puedo decir, es una asquerosidad de cómic. Qué bueno que modificaron la historia antes de llevarla al cine. No que sea una mala historia, nomás que sea increíblemente agresiva, ¿no? Es grotesca. Y lo mismo con estos dos cómics de nuestro buen amigo Warren Ellis. Son increíblemente grotescos. Malos no son, pero las ideas detrás de esos cómics, para empezar, a mí no se me hicieron originales. ¿De cuándo son estos dos cómics? Estamos hablando del 2005, 2004. O sea, ya van para sus 10 años, ¿no? Bueno, pues sí. Entonces, no son malas. Si te gusta ese tipo de cómics llenos de grotesquería y asquerosidad y sexo por todas partes y explosiones y sangre, son para ti. Para mí, no tanto. El arte de ambos está bien. El que me gustó más fue el Black Summer, ¿no? Chécate lo que sucede. A mí también lo que me encanta es que Warren Ellis, en todos sus cómics, lo único que hace es poner a la Liga de la Justicia con diferentes nombres. Y a mí lo que me encanta es que todo el mundo dice, no, ¿qué personajes tan originales? Por favor, no son originales. Es la Liga de Justicia con otros nombres. Es lo que siempre hace Warren Ellis. Está muy inspirado en los cómics. Y lo único que hace es agarrar a la Liga de la Justicia y llevarla a su conclusión extrema. Esto no tiene nada de originalidad. Porque no. Nuestro buen amigo Alan Moore lo hizo primero. Sí. Lo que mucha gente no entiende es que Neil Gaiman, Grant Morrison, Warren Ellis, Garth Ennis, Mark Millar, todos son grandes escritores. Son muy, muy buenos escritores. Pero todos son secundarios a Alan Moore. El problema es que Alan Moore lo hace todos 5 años adelante. Y después todo el mundo llega a su lugar y la gente dice, ah, es que todos son brillantes y Alan Moore no sabe nada. Dicen, no. Alan Moore está tan avanzado del resto de sus compañeros y el resto de su audiencia que desafortunadamente no nos llega tarde. Por decir, la desconstrucción del superhéroe la empieza Alan Moore en Miracle Man. Todos los demás lo hacen después en Animal Man. Nuestro buen amigo Grant Morrison, Warren Ellis lo hace en Authority, pero primero lo hizo Alan Moore. Pero curiosamente lo hizo tan avanzado que la gente todavía no llegaba a esas ganas de verlo. Entonces, básicamente lo que sucede en este cómic de Black Summer es que tienes a la Liga de la Justicia, ¿okay? Pero no es la Liga de la Justicia per se, se llaman los Seven Guns. ¡Qué original! Súper original. Y son 7 muchachos con pistolas. Okay. Todos sus poderes derivan de cosas que se agregaron cibernéticamente y todos tienen pistolas. Entonces ya de entrada ya tengo yo ¿cómo se dice esto? Una barrera. No porque esté mal, o sea, el arte está precioso de Juan José Rip, el arte está hermosísimo y Juan José Rip es tan bello a la hora de dibujar desastres como Jeff Darrow. No sé si alguna vez viste el trabajo de Jeff Darrow en Hard Boiled. No. ¿Has visto las imágenes de Busca a Wally? O sí. Encuentra a Wally. Sí. Así es como dibuja la destrucción. Así de detallada y de extensa hace la destrucción Jeff Darrow. Y lo mismo hace Juan José Rip. Entonces el arte está muy bonito, ¿no? Pero ya de entrada tengo superhéroes con pistolas. Entonces ya estoy como que en contra de... O sea, ¿no? ¿O son superhéroes o son pistoleros? Estoy en contra de... Pero si te gusta ese tipo de personajes antiheroicos, personajes asesinos, te va a encantar. Sí, o sea, que tiene un anillo de poder y necesita una pistola. Ah, pues casi por decir, es de una chava que corre rápido y tiene una pistola. O sea, a ver... Que corres más rápido que las balas que dispara la pistola. Es casi, ¿no? Y a ver. Entonces todos los personajes tienen como que poderes y además tienen pistolas. Entonces por eso son los Seven Guns. Eran 8, pero uno murió, entonces quedan 7. Después muere otra. Y cuando muere una de ellas, el que es como el co-líder del equipo, pierde una pierna y se vuelve un borracho porque extraña a su mujer. Y todos los demás se disbandan, ¿no? Dejan de estar juntos. Y resulta que uno de ellos, el más popular de ellos, el más poderoso de ellos, el más heroico de ellos, que es su pistola son varios ojos y los ojos son los que le dan poder. Es casi que es como Mr. Terrific, que tiene varios bolitos volando a su alrededor. Este personaje se llama John Horus, ¿okay? Él va y mata al presidente Bush y al vicepresidente Cheney. Nunca dicen que son ellos. Pero son igualitos. O sea, no, ni te los muestran, pero lo que dice es, después de matarlos, sale el tipo ensangrentado del ¿cómo se llama? De la oficina de Óvalo, ¿no? The Oval Office. Sale y va a ver a toda la prensa y le dice, acabo de matar al presidente y al vicepresidente. Porque el acto que ellos están haciendo en Irak es ilegal y entonces están llevando a gente a morir, nos metieron en una guerra a través de mentiras, de engaños. Entonces, básicamente lo que dice es que me siento muy mal de no haber estado aquí en 9-11 para salvar las Torres Gemelas, uh-huh. pero lo que hizo el gobierno en respuesta es un acto terrorista. Y es un acto terrorista en contra de los Estados Unidos y por ende es una persona, es un acto ilegal. Los acabo de matar y lo que voy a pedir es que hagamos nuevas elecciones. Y después dice, los últimos 8 años han estado en la presidencia y ha sido 2 elecciones que robaron. Entonces es como que muy política la historia. Entonces eso también a mí no me gusta, porque a mí me gusta escapar del mundo. Yo cuando leo cómics es para escapar de la tristeza que existe en este mundo, ¿no? Y lo triste es que este cómic, en vez de escaparte, te mete más en todo lo que sucedió en esos momentos muy terribles para los Estados Unidos en particular y para el mundo en general, ¿no? Entonces es un cómic muy político, es un cómic donde los personajes actúan casi casi como criminales, matan gente por doquier, la gente se enfrenta a ellos, ellos se enfrentan a la gente, hay sangre por donde sea. Si ese tipo de cosas te divierten y si cómics políticos te divierten y desconstrucción de superhéroes te divierten, lee Black Summer. Si no es tu tipo de cómic, mejor ni lo leas. Y el final es la cosa más triste del mundo. ¿Cuántos números son? Son que del 0 al 7, son 8 números. Sí. Se leen rapidísimo, yo los leí en fa no, y el arte está precioso. Pero es un cómic muy deprimente. Y al final es bastante deprimente, aunque al final sí todo se resuelve. Hay una manera de que todo se resuelva y todo regrese a su status quo. Pero es muy triste. Y lo peor de todo es que Warren Ellis dice, hace su reseña al final o su ensayo al final. Y dice cosas como, me retaron a buscar una manera nueva de interpretar a los superhéroes. Y esta es la que encontré. Manera nueva, por favor. Te estás plagiando Watchmen, te estás plagiando Squadron Supreme, te estás plagiando Authority, te estás plagiando Stormwatch. Cosas que tú ya hiciste. O sea, hubiera sido interesante que él escribiera eso antes del 9-11. Podría ser. Ahí le daría mérito, pero sí, después del 9-11 es como sencillo decirlo, ¿no? Sí, y además tenemos a un escritor inglés hablando de los Estados Unidos. No sé, por eso me gusta más algo como V for Vendetta, que es un escritor inglés hablando de uh-huh. Inglaterra y de lo que estaba sucediendo en su país. Y cómo le hubiera gustado que un personaje que venga de la nada, que el gobierno lo toma como un criminal, pero la gente lo toma como un héroe, se rebele contra eso que está pasando. ¿Sabes qué? Hasta esto, ¿ves? Se robó de todas partes para crear Black Summer, pero la gente lo ve y dice es totalmente original, y no es original, viene de otras fuentes. No diciendo que Alan Moore no tome de otros lugares, pero Alan Moore es el primero que toma de literatura, de películas, ajá. y lo transporta a los cómics. Sí, o sea, es el primero que reinventa la rueda, bueno, es el señor. Exacto. Y ya después, oiga, mire, traigo este concepto innovador que es una rueda. Ya lo hizo Alan Moore, ya lo hicieron varios antes, ¿no? Y creo que mejor. Y de hecho, en el caso de Supergod, igual no es mala, pero si odias la religión de todos los países, te va a encantar el cómic. Yo personalmente sentí que es un cómic muy religioso, donde básicamente lo que termina pasando es que varios lugares del mundo crean a sus dioses, ¿no? Porque supuestamente de eso se trata, ¿no? De que lo que dice Nietzsche, que Dios, perdón, el hombre crea su propio Dios o se transforma en su propio Dios y ya se desinteresa del Dios creado por las religiones. Y básicamente lo que pasa es India, Estados Unidos, Rusia, o la Unión Soviética, como lo quieras ver, Inglaterra, Irán, Irak, todos hacen sus dioses, ¿no? Y cada uno hace sus dioses de manera diferente, ¿no? Utilizando radioactividad, utilizando cibernética, etcétera, etcétera. Y todos los dioses, curiosamente, son corruptos. Porque son como dioses del Viejo Testamento. Por decir, tienes el que crea... O sea, no nos fuimos a la mejor parte de... No. Oiga, mire, el benevolente, el bueno... No, el malo. El malo. Por decir, un ejemplo. En India crean a Krishna. Okay. Entonces es un clon imperfecto de Krishna. Se levanta, mata a sus creadores y decide salvar a India. El problema de India es que tiene una sobrepoblación ridícula. Entonces lo que decide hacer Krishna es matar mitad de la población. ¿Cuál es el problema? ¿Somos muchos? Ah, bueno. O 2/3 de la población para de esa manera aliviar el problema, ¿no? Y después hay una cosa asquerosísima, perdón por decirlo enfrente de una señorita, en este caso me refiero a Lorna, obviamente. Resulta que los ingleses crean un dios, mandan a tres astronautas al espacio, y resulta que los tres astronautas regresan mergidos, ¿no? O sea, convertidos en uno. Son tres que se vuelven uno. Una gigantesco. Llenos de. Con el cuerpo lleno de hongos, ¿no? Porque son hongos espaciales, ¿no? Pero esos hongos espaciales hacen que toda la gente a su alrededor primero los empiece a rezar ante ellos como si fueran deidades, y también por alguna razón a tener deseo sexual con ellos. Wow. Entonces hay una escena, hay un panel, y perdón por decirlo, pero no más para que vean el nivel de asquerosidad que hacen los cómics de Avatar, que hay un grupo de científicos rezando ante ellos, ¿cómo se llama? Hincados ante este dios, masturbándose, ¿no? Y es así, ¿en serio tengo que ver esto? Digo, esto es lo que yo hago por ustedes, jóvenes, ¿ok? O sea, leo estos cómics para que ustedes no tengan que hacerlo, o decidan que lo tienen que hacer porque les interesa ver. Que les llamó tanto la atención la sinopsis. Son de estas ideas como provocadoras de a gratis, ¿no? Ajá, pero curiosamente, la idea de que un hombre crea un dios, y este dios cree ya sea un infierno en la tierra, o un cielo en la tierra, ¿sí? Ya fue explorado. Sí. ¿Dónde? En Miracle Man, por nuestro buen amigo Alan Moore. O sea, ya lo hizo Alan Moore. Y lo hizo mucho más interesante, mucho más complejo, sin que nadie estuviera más humano. Tan es así que lo seguimos leyendo, ¿no? Exacto. O sea, que Marvel lo considera que es tan interesante como para publicarlo de nuevo. De nuevo, sí, después de que ya existió una vez, y después de que ya salieron los TPs, y de que hay la versión digital pirata por todas partes del universo. O sea, dijo, yo quiero sacar una edición para que la compren. Y es totalmente temporal, o sea, sí. Y creo que estos no, ¿eh? O sea, estos son de momento. Sí, estos, según yo, son. Quiero ser provocador este mes. Sí, exacto. Es mucho lo que tiene Mark Millar, ¿no? Que le usa el sensacionalismo, le usa provocar morbo, ¿no? Con cosas muy, muy grotescas. Pero, por ejemplo, alguien dentro de 15 años. Uh-huh. ¿Y quién es Bush? Exacto, ya no tiene. No ya estoy tiene, entendiendo el por qué. No tiene ese mismo nivel. Y curiosamente también este de Super God termina todo horrendo y horrible y asqueroso. Curiosamente, en el caso de Miracle Man, el mundo termina mucho más interesante de cómo lo toca. Y a mí lo que me encanta de Alan Moore es que llega un momento en que lo que hace con sus personajes, con sus héroes, con sus historias, ya después no puede haber un siguiente. Ya cerró. Por decir Watchmen, como tú lo quieras ver, ya no puede seguir. No, ya todo lo que tuviste que decir con esos personajes ya lo dijiste. Sí. ¿No? Lo mismo con Miracle Man. Que de hecho, Neil Gaiman trató de decir cosas con este nuevo mundo creado en Miracle Man. Y no digo que sean malas las historias, no más que en comparación si son menores. Pero bueno, yo nomás les quería decir que sí leí estos cómics. Entonces, haciendo el comparativo, sería: estos cómics son para gente a la que les gusta La Ley de Herodes, El Infierno. Que de repente te dicen: ah, mira, estoy descubriendo el hilo negro. Si te gusta Future's End. Si te gusta Future's End, te van a gustar estos. Te va a encantar. O sea, sí, son de estos cómics que descubren el hilo negro. Ah, sí, te lo están vendiendo. Ese, exacto. Aquí lo tengo. Es la cosa de Future's End. Curiosamente, dato curioso: que sería 27, sábado 27, que es el sábado de la próxima semana, en Fantástico, de 4 a 6. Ahí los espero porque voy a hablar de Future's End. Y voy a tratar de encontrar lo positivo de la historia. No hay mucho, pero voy a tratar de buscar lo positivo. Sigo pensando que al final va a haber un reboot. Yo totalmente de acuerdo, y creo que me voy a enfocar también en eso, y me voy a enfocar también en todo lo que está sucediendo. ¿Qué nos gustaría que cambiaran? Oiga, ya nos dimos cuenta que sí están bien las ventas, pero las historias no están, están al despeñadero. Curiosamente, Grayson, excelente cómic. Los primeros, ¿qué? Dos, tres números que han salido están preciosos. Es que es como tu alter ego. Entonces, y el número de Future's End está increíble. Curiosamente, ¿vas tú solo a la plática? O? Creo que sí voy a ir solo. Hasta ¿sí? Ahorita creo que voy a ir solo a la plática. Curiosamente, leí el número de Grayson. Creo que desafortunadamente lo leí antes de mi cumpleaños y me inspiró. Porque Nightwing termina con Huntress en el cómic. Entonces, desafortunadamente creí que el cómic me estaba hablando a mí. No creo. Tú lo sabes, Lorna. En How I Met Your Mother, como Ted Mosby constantemente cree que el universo le está diciendo cosas a través de diferentes señales. Uh-huh. Entonces leo Grayson, veo que Grayson termina, Nightwing termina con Huntress. Digo yo, claro que sí, es el momento de accionar. Bueno, y habiendo visto How I Met Your Mother, ¿qué no entendiste? Que no te estoy hablando a ti. Ya lo sé, cállate, te odio. Yo lo que quiero de How I Met Your Mother es un McLaren's. ¿Una qué, perdón? Un McLaren's. ¿Un McLaren's? Ah, sí, sí. No, yo no soy borracho. En vez de entonces, la tienda, aquí debería no, de ser. Una... Yo sí preferiría, totalmente de acuerdo contigo, un Central Park. Ah, un Central Park. Ya va a ver. Ya lo sé, pero yo soy sí, mucho más. No, de este... tienes que tomarte la foto ahí, Joy. O sea, claro que por sí, Dios. Porque afortunadamente me acompañará a Nueva York mi buen amigo Rodrigo McLeod, del Clan McLeod, y él sí sabe tomar fotos. No, como ¿sabes Mike qué? Alonso, que Dios mío. No, pero ¿sabes qué es lo mejor del mundo? Bueno, de todo, que va a estar Gunther ahí. Ah, no me digas. ¿Sí? Pobre hombre. Va a estar ahí. Pobre hombre. Quiso ser actor y terminó siendo. No, bueno. Es la prueba de que un... nada más tienes que pegarle una vez. Sí. Nada más le tienes que pegar una vez y ya. Ya le pegó. Digo, ya le van a pagar. Los extras de Star Wars, los extras de Viaje a las Estrellas, los del Señor de los Anillos, los del Doctor Who. O sea, con una que lo haga ya. Pues, por cierto, déjame decirte que me están poniendo una bola de albures aquí. ¿En serio? Impresionantes. Qué mal, qué mal, qué nivel. Qué o nivel. Sea, de hecho, o sea, lo acabas de decir y parece que los retaste a que lo hagan. A que lo hicieran el doble. O sea, aquí los estoy leyendo. O sea, no sé si tomar una impresión de página. No, nomás bórralos. Y ponerlo en. No, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Les damos importancia. Ok. Nomás los borras. Pero a mí lo que me da mucha risa, y siempre lo he dicho, señores, ¿en serio soy tan importante para ustedes? ¿En serio no pueden vivir sin mí? ¿En serio su vida es tan vacía y tan patética que si no escuchan Comic Manía todos los miércoles a las 5:30, se sienten tan vacíos? Ah, y pero por bueno. Cierto, se acaban de meter como 10 diferentes personalidades de Alfredo Gutiérrez. Y del niño rata. Un fuerte saludo a todos ustedes. Gracias totales por estar con nosotros. Muchísimas ventanas con esos nombres. Qué bueno. No te hace sentir especial que somos tan importantes. En las palabras de nuestro buen amigo Rey David, ¿qué nos dijo? Joey, en el momento que tengas troles, sabes que eres alguien en este mundo. Okay. Yo, dice, y lo dijo súper lindo Rey David, a mí nadie me sigue. Yo subo una foto, nadie le importa, nadie le pone like. Y tú dices cualquier cosa y hay 20 personas enojadas y molestas. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por hacerme sentir importante en este momento que me siento tan triste y tan vacío. Gracias por hacerme sentir que soy importante para todos ustedes. No, y fíjate, y ahora que vean la película en donde vas a salir. No, bueno. Claro. No, pues, por eso lo vamos a decir eventualmente, ¿no? No. Tarde o temprano hablaremos de la porno que hice. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cómics y es lo más importante el día de hoy. Sí. Y también darle las gracias como siempre a nuestros amigos de La Covacha y especialmente a nuestro buen amigo Leo, que estará con nosotros en la plática grabando, y es lacovacha.net, también a nuestros buenos amigos de comicorp.blogspot.com, a la bellísima Píldora Atómica y Joe Pike de la Sociedad de Comiqueros Muertos, y nuestro gran, gran amigo Israel, que honestamente me sorprende qué tan lindo le salen todos los anuncios que nos manda semana con semana. Ah, sí, le quedó precioso el de hoy. O sea, el tipo, en serio, le mete muchísimas ganas. Sí. Muchas gracias, mi querido Israel. Estoy utilizando todas tus imágenes para anunciar el programa. Y yo sé que muchas otras personas ya desde las 8 de la mañana están poniendo hoy es miércoles de Comic Manía, hoy es miércoles de Comic Manía. Obviamente, cuando lea los twitters, le diré todos sus nombres. Muchísimas gracias, en serio, por apoyar este programa. Y es bueno saber que hay gente que adora el programa, hay gente que odia el programa. Y ya sí, en iVoox ya tenemos nuestros primeros comentarios malos. Que no los he leído, obviamente, porque no me interesa leerlos. De hecho, nunca leo los comentarios. Pero muchas gracias a todos ustedes, porque recuerden que en los Estados Unidos no saben leer inglés. O sea, la gente de Ascendido Comic Con no sabe leer inglés. Pero cuando vean la cantidad de comentarios, no importa. Van a decir, mira, este programa es popular, y me van a volver a dar entrada de prensa. Y eso me pone muy contento. Y ahora nos vamos a nuestro primer corte musical. Por favor, Lorna, es la que dice el número uno. Sí, por favor. Esta. ¿De José José? No es de José José, pero es igual de dolorosa. Así, esa no porque me llene. Esta te destroza el corazón. Y esto va con muchísimo cariño para mi Huntress, directo a Guadalajara. Sabes que te quiero mucho, nena. Qué lástima que no fui suficiente para ti. Pero no importa, afortunadamente tengo un gran... O sea, entramos en el punto de reclamos, o sea, también hablar para decir... No reclamos, ¿sabes? Yo la quiero mucho y entiendo que no fui suficiente para ella, o sea, digo, aparentemente mi six-pack no fue suficiente. No, pero ni modo, tendré que hacerme un eight-pack. Lorna, vámonos a este corte musical y regresemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, con todas las preguntas de todos ustedes a través del Soho Chat y también de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. No se vayan a ninguna parte. Are just where you lay down, dragging waters to the depths of their dead. What did you expect to find? Was it something you left behind? Don't you remember anything I said when I said, jump away, leave me to myself, jump away. Just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya no llores. No pasa nada. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y seguimos ya hablando de cómics, porque eso es lo único que me va a salvar. Trataremos. En este momento de gran dolor y vacío, lo único que me salvará son los cómics, porque recuerda que Batman es mi salvación, como siempre lo ha sido. Y ya viene el estreno. ¿De qué? De Gotham. Sí, cierto, es el 23 en los Estados Unidos. Aquí es el 29. Sí. Entonces, damas y caballeros, está bien, una semana después. Yo lo que más les digo es, si no quieren escuchar spoilers, no escuchen Comic Mania. ¿Qué sería el 23? Ah, pues sería martes, ¿no? No, si no, va a ser después. Va a ser después. Creo que sí van a poder ver la el piloto antes del el primer programa. Entonces no creo que haya gran problema. Lorna, okay. Hablemos de lo que sí nos compete. Pues mira, aquí Pepe, que me cayó súper bien, okay, nos dice: oigan, dice, no se preocupen por los trolls, okay, no se preocupen por los nombres, no les hagan caso. Nunca les hago Comic caso. Comic Manía, yuhu, yao, wow, shubi shubi, charara. Sí, nos gracias, Pepe. Una canción de Loco Valdés, ¿no? Casi, casi. Y nomás tengo que decir una cosa. Afortunadamente, si yo viera lo que nos escriben los troles, sí me enojaría. Y no, pero ya no dejamos que lo hagas. No, exacto. Entonces Lorna es nuestro filtro. Entonces nunca pasa de Lorna. Y en serio, nomás quiero decirle a todos los troles, ¿qué tan mal se ven insultando en frente a una señorita? Diría un profesor de la universidad, ¿qué nivel, jóvenes? ¿Qué nivel? En serio, ¿qué nivel, jóvenes? Por favor, no hagan eso. Es una señorita, Lorna. No deberían hacer ese tipo de cosas. No. ¿Qué preguntas tenemos por ahí? Por cierto, bueno, también tengo muchas en el Twitter. Tenemos saludos de Chuy. Ok. Pero nos dice: buenas tardes, les mando un gran abrazo Wookie a todos. Ah, muchas gracias. Y muchas después gracias. Hace su sonido de Wookie. Feliz día de la vida. Feliz Life Day. Se acerca el Life Day, ¿no? Sí. ¿Ves? Estoy en todo. Se acerca el estreno de Star Wars Rebels. Ah, también. Que con suerte vamos a ver antes en las oficinas de Disney. Yo vi un pedacito, un momentito de acción. Uh-huh. Se me hizo interesante, ¿eh? O sea, está bonita la animación. Está bonita la animación. Es que, según yo, en Rebels están plagiando todo lo que no se usó para la trilogía original. A mí lo que me dio mucha risa es que ves un personaje y dices, bueno, este es Chewbacca, esta es la princesa, este es Luke Skywalker, este es Han Solo. El Chewbacca está basado en los conceptos originales de McQuarrie para Chewbacca. Ah, ok. Pero mira, a mí lo que me dio mucha risa es que hay un personaje que dices, tú, ese es Han Solo. Sí. Te queda clarísimo que es Han Solo. Y digo, qué curioso que dijeron, ya intentamos hacer algo nuevo, algo diferente. Vámonos a retomar lo que funcionó alguna vez. Aunque tenemos agradezco al pirata, tenemos al niño que quiere ser héroe, etc. Aunque agradezco que sí sean personajes nuevos. Que creo que eso fue lo que le falló a Clone Wars, que siempre estaban Obi-Wan pero y Anakin. Pero es el Anakin. Prototipo. Es el prototipo clarísimo. Sí, pero son personajes nuevos. O sea, estos creo que sí al final, en una de esas los matamos. Dime una cosa, no va a haber Jedi, ¿verdad? Nada más este... El pirata. Él sí, él es, sí, es un Jedi. Ah, ok. Va. Es como que se escapó de la ¿qué es? La de orden. La purga. Se supone que él era un Padawan durante la purga. Que es la orden 666, ¿no? Sí. Okay. Que no me gusta ese nombre. Orden 666. Porque el 666 tiene un significado en los Estados Unidos. No tiene un significado a long time ago in a galaxy far, far away. Es como que el 666 no tiene nada que ver. Oiga... Hubieran puesto orden 66 y las otras 65, ¿qué eran? Sí, yo. No, era 666 la orden, ¿no? No. ¿66? 66. Ah, lo hubieran puesto 69, eso es totalmente universal. No, bueno, hubiera salido peor. Eso es universal. Lorna, ¿qué más tenemos? Tengo un mensaje sensacional de nuestra queridísima y consentidísima y bellísima píldora atómica. A ver. Que dice: Joy, supongo que sabes el significado del término Jump the Stark. Jump the Shark. Jump the Shark. Sí. En el número inicial de Future's End de DC Comic, Batman... ¿A todos saben qué es un Jump the Shark? No, yo no sé. Bueno, es por decir, con una serie de televisión, en general se inventó para las series de televisión, llegan a un punto en que ya no sirven, que ya están, es lo mismo, ya se vuelven aburridas de ser tan divertidas antes, se vuelven totalmente aburridas, se le llama que brincó el tiburón. Es en referencia a una serie llamada Happy Days, donde literalmente Fonzie, el personaje, uno de los personajes principales, brinca un tiburón. Y en ese momento la serie empieza a caer y se vuelve una basura. ¿No? Por decir, para mis gustos, creo que después de la quinta temporada o la cuarta temporada, Friends brincó el tiburón y ya no hicieron nada interesante. Sí, estoy de acuerdo. Y hay algunas series que nunca han brincado el tiburón. Por decir, Doctor Who, afortunadamente, como se renueva con diferentes actores, hasta ese momento no ha brincado el pero siempre es negativo, entonces. Siempre es negativo brincar el tiburón. Y curiosamente yo siento que brincó el tiburón con Peter Capaldi, pero bueno, solo he visto el primer episodio. No, pero ¿sabes qué? El chico inglés con el que platiqué me dijo lo mismo que tú. ¿Verdad? Sí. Es lo mismo. Si eres súper fan y has visto a varios Doctor Who's, ves a Peter Capaldi y físicamente en las fotos, a nivel visual se veía muy interesante. Pero ya verlo actuar, dices... ¿Qué le pasa? No, incluso me dijo que él en Inglaterra siempre ha sido villano. Ah, Peter Capaldi. Siempre. De seguro por eso esa imagen estaba más interesante. Y si hubiera sido un Doctor Who villanesco como el sexto Doctor, que era muy, estaba casi psicópata, hubiera estado interesante. ¿Nunca viste al sexo doctor? No. Pero ubica su saco. Sí. O su la gabardina que tiene, que parece que le hicieron de varios retazos de tela. Uh-huh. Nomás así estaba su cerebro. No, pero no pasa nada. Lo padre de Doctor Who es que no funciona, sabe qué, cámbienlo. Regenérenlo, por el amor de Dios. Supuestamente tiene 12 nuevas regeneraciones, ¿no? Sí. Entonces, ya en cualquier momento, dura una temporada. En el primer momento en el que no funcione, ¿qué hacer? Genial ser productor de la serie, ¿no? No pasa nada. ¿Quieres más dinero? Incluso me dijo lo mismo de Gina Coleman. O sea, que tampoco lo soporta. Ajá. Mira eso, el chavo ese y yo tenemos. Desafortunadamente es gay y ya sabes que tengo muy mala suerte con los gays. No, creo que se llevarían mejor, bueno, él contigo. Sí, de hecho, me hubiera gustado invitarlo al especial de mañana, pero estar traduciendo lo que dicen los demás, lo que dice él, entonces nos íbamos a hacer bolas. Entonces, después lo entrevisto. En fin. Píldora te dice, Batman crea una máquina que le permite viajar en el tiempo. Sí. Y después nos dice, entre todas las exageraciones y excesos que ha caído el personaje, ¿no crees que poder crear una máquina del tiempo es el punto jump the shark de Batman? Yo honestamente te diría, mi querida píldora atómica, que en Death of the Family fue el jump the shark del personaje. Porque no pasa nada interesante. Los nuevos 52 de Batman empezaron bien. O sea, Scott Snyder es un muy buen escritor. Y todo lo que hizo en la primera saga estuvo bastante bien. Lo que hizo en Night of the Owls estuvo bastante bien también. Funcionó. Y después viene Death of the Family, que es una basura. Después sigue Zero Year, que es una ridiculez. Y ahorita, como tú dices, en serio, en el futuro, que Batman pueda crear una máquina temporal es ridículo. Batman es un hombre muy inteligente, es un gran detective. Pero neta, crear máquinas del tiempo... Pues no cualquiera, ¿no? Y creo que es un mal plan para Batman, ¿no? Es que ni Superman puede crear una máquina del tiempo. Él va volando mucho más rápido alrededor de la Tierra, aparentemente, y ya va hacia el pasado. Pero no cualquiera tiene la oportunidad o la capacidad. Debe de ser el Doctor Doom. Sí, o sea, tendrías que estar en el universo Marvel, que ahí creo que sí abundan las máquinas. Sí, también en el universo DC, por decir, está Brainiac 5, que tiene una inteligencia de 12º nivel. Entonces, él puede crear una máquina del tiempo. Si cada Sinius, que es el encargado del Instituto del Tiempo en el siglo 31, pueden crear ese tipo de máquinas. Pero ya en el momento que Batman lo pueda crear, o sea, yo siento que es un jump the shark, pero de toda la línea de sí. O sea, Future's End es un cómic bastante malito. Te digo reboot. Yo creo que lo que está sucediendo es que debería ser un reboot. Aunque déjame leer otra vez el Future's End número 0. Porque no recuerdo si Batman crea la máquina del tiempo o alguien la tenía, él la roba y la utiliza. Oh, bueno. Pero de cualquier manera que lo puedas ver, viajes en el tiempo, está bien si hubiera estado involucrado toda la Liga de la Justicia y mandaran a alguien de la Liga. Sí, pero como que si ese es el last de Batman, ¿no? ¿Qué no teníamos otro plan? Exacto. ¿Otros 5 planes? Y además, o sea, Batman no necesita viajar al pasado, él puede resolver el presente, ¿no? De eso trata Batman, o sea... Y además, de hecho, en Future's End matan a Batman. O sea, no, nadie lo ha logrado matar, pero para que sea necesario que el que manden al pasado sea Terry McGinnis, o sea, Batman Beyond, en vez de Bruce Wayne, tuvieron que matar a Batman. Y dije yo, no, esto es una chafada. Tal Batman mató, o mínimo hirió, a Darkseid. Y me vas a decir que una máquina OMAC que lo va a... No, es una estupidez. Y soy fan de esos futuros posapocalípticos. Yo también, porque están bien hechos. Ajá. O sea, y ese no está bien hecho. Sí, Rock of Ages está bien hecho. Si Batman hubiera regresado, Rock of Ages está bien hecho y lo hicieron creo que en 2 números, ¿no? A ver, hablado de Days of Future Past, 2 números. Ese sí es un futuro apocalíptico. Muy bien hecho. ¿Lorna? Ok. Muy bien. Tengo por aquí también a Paco, que nos dice, un saludo afectuoso, estoy muy entretenido escuchando tan fino programa. Ah, muchas gracias. Qué bueno que no estás leyendo el Socochat. Creo que estoy oyendo otro, ¿eh? Qué bueno que no estás leyendo. Estoy escuchando la repetición de la mitología. Y puede ser, es muy fino. Ok. Esto no tanto, pero gracias, hacemos el intento. Sí. Carito te dice, hola Joy, dime. Te saludo desde Tijuana. Ah, gracias. Me gustaría que hablaras a fondo del cómic Injustice. ¿En serio? ¿A fondo? Lo he hecho tantas veces. Bueno. Dice, sé que no te pido nada, pero me encanta oír tu sexy voz. Dice, bueno, si mi pregunta es demasiado larga, no, mejor me podrías decir qué relación hay realmente entre Harley Quinn y Joker. Por cierto, te dejé comentarios en tu blog y no me pelas. ¿En serio? Sí. No los he visto. Perdón, lo siento mucho. Voy a checar el blog próximamente. a ver cuántos comentarios tenemos, porque normalmente cuando uno comenta en el blog, me llega el, ¿cómo se llama? El aviso. El aviso diciendo, ¿sabes qué? Recibiste un comentario. Voy a checarlo, perdón, si no te he contestado, lo haré lo más pronto posible. A ver, ahí te van las dos respuestas. Injustice, voy a tratar de ser muy breve. Esto es lo que sucede, lo he dicho varias veces. El Joker deja loco a Superman utilizando un poco de su gas y un poco del gas del espantapájaros. A Superman queda loco, le entra el miedo y cree que se está enfrentando a Doomsday. No se está enfrentando a Doomsday. Es Luisa Lane embarazada del hijo de ambos. Superman agarra y lleva a Luisa Lane creyendo que es Doomsday al espacio. Y obviamente muere Luisa Lane y muere el bebé. Loco de angustia y además siendo afectado aún por los gases de estos dos personajes. Mata al Guasón. ¿Qué es lo que el Guasón quería? El Guasón sabía que si hacía que algún héroe, ya sea Batman, Superman o quien sea, lo mata, él ya ganó. Sé que suena extraño, pero estamos hablando del Joker, no es la persona más sana del mundo. En el momento que el Joker es asesinado brutalmente por Superman, Superman empieza una caída, para ser más breve, al lado oscuro. Y curiosamente es el superhéroe que más idóneo para todo el mundo. Todos lo siguen, excepto Batman, porque Batman está horrorizado de lo que acaba de pasar. Y Batman crea su propio campo de héroes que están en desacuerdo con Superman. Y Superman crea su campo de héroes que están de acuerdo con él. En el caso de Superman, está utilizando a los héroes más poderosos del universo DC. Linterna Verde, La Mujer Maravilla, Flash, Shazam, Cyborg. Cyborg. Y todos estos personajes están de acuerdo con eliminar todo tipo de criminalidad e injusticia en el mundo. Y si es necesario, van a utilizar toda la fuerza que está a su alcance para hacerlo. En el caso de Batman, está rodeado de sus amigos como Flecha Verde o Green Arrow, Black Canary, Huntress, Batgirl, Nightwing y obviamente su hijo, el cuarto Robin, que es Damian Wayne. Damian. Y todos los están de su lado. Curiosamente, el único de la banda del bando de Batman que apoya a Superman es Damian Wayne. Porque Damian también cree que es más fácil matar a un asesino para que deje de asesinar en vez de dejarlo vivo y nomás meterlo a Arkham o a Blackgate o a cualquiera de las prisiones. Entonces, lo que termina pasando es que a pesar de este desacuerdo entre Batman y su hijo, los siguen apoyando y vienen los grandes enfrentamientos poquito a poquito. Y tristemente, Superman es tan, tan poderoso, está rodeado de gente tan poderosa que empiezan a deshacerse de algunos de los compañeros de Batman. Muere brutal y tristemente nuestro buen amigo Nightwing, y me gusta cómo muere, creo que es bastante lógico. Muere también Flecha Verde de una manera terrible y obviamente le rompen la espalda a Batman. Y eso, el Capitán Atom. Que también muere, ¿verdad? Explota. Sí, hijo, no, es buenísimo el cómic, ¿no? O sea, sí, no son las versiones que tú estás acostumbrado de ver de La Mujer Maravilla y de Superman en particular, porque son increíblemente brutales. Pero dices, ¿sabes qué? Es otra realidad, es otro mundo. Superman como que está justificado por lo por que pasa. Por la locura que le pasa, sí. Pero creo que el que sí está fuera del personaje es Wonder Woman. Pero que de repente sí abraza el lado oscuro a las primeras de... Ah, sí, podemos matar. Claro. Es que es una diferente interpretación de La Mujer Maravilla, porque La Mujer Maravilla, al final de cuentas, siempre ha sido una guerrera, ante nada. Nuestro buen amigo George Pérez la hizo primero que nada una embajadora del amor, pero después de un rato la regresaron a ser una amazona. Y las amazonas, si nos vamos a la mitología, y si no le podemos preguntar a nuestros buenos amigos de la mitología al alcance de todos, las amazonas no estaban jugando contigo, estaban matando. Pero sí, y de sí. Hecho, era un grupo de mujeres que nomás agarraban a hombres para procrearse y después los mataban. O sea, ellas no creían en el amor. Y en el caso de La Mujer Maravilla, ella es la que está empujando a Superman a ser aún más violento. Y después viene un momento donde Superman se une con el amo del miedo, y que obviamente es en Sinestro, y las cosas quedan mucho más brutales todavía. Y dentro es de como es la temporada 2. Ajá. Y dentro de toda esta brutalidad hay unos momentos divinos. Hay un momento entre Harley Quinn y Green Arrow que es divino. Hay un momento entre Black Canary y Harley Quinn que te hace llorar de lo increíble que está. Y eso nos lleva a tu segunda pregunta acerca del enlace Harley Quinn y Joker. El Joker no ama a Harley Quinn de ni una de las maneras. Él no conoce el amor. La única persona que podemos decir que el Joker ama es a Batman, porque él necesita la luz de Batman para definir su oscuridad. Es una relación totalmente simbiótica. Ajá, no es amor. No es amor, pero es totalmente simbiótica. Y él confunde esta relación que tiene con Batman con amor. De hecho, por eso hay gente que no lo entiende, ¿no? Yo afortunadamente sí. Y Frank Miller también lo entendía, porque Frank Miller llega un momento donde nos muestra al Joker en el futuro de Dark Knight Returns y el Joker está totalmente en coma. Está inmóvil. Porque no, como no está Batman, no tiene nadie que lo defina. Cuando Batman regresa a la acción, el Joker sonríe. Sí, es el Joker. Y el Joker regresa y cuando lo ve dice, my darling. Pero no porque esté enamorado de él, para todas las personas que no entienden. Es su yin. Es su yin al yang, sí, claro. Entonces la cosa es que en el momento que lo ve dice, finalmente tengo vida y tengo vida gracias a ti. Curiosamente Batman no siente lo mismo. Batman lo que quiere hacer es evitar un enfrentamiento final, quiere evitar una, matar al Joker o que el Joker lo mate a él. Tanto así que lo vimos en Killing Joke, donde Batman va a pedirle que hagan las paces. Le dice, un día tú me vas a matar a mí o yo te voy a matar a ti y quiero evitar eso, no quiero que eso suceda. O sea, Batman está peleando por la sanidad y el otro está peleando por más locura. Tanto así que en Dark Knight, Batman lo semimata, nomás lo deja inválido, pero no lo mata por completo. Y el Joker es el que se suicida. Para todas las personas que no entendieron Dark Knight Returns, se los digo. Y sí sé que hay algunas personas que no lo entendieron, porque yo trabajaba con una persona en la quinta dimensión que le tuve que explicar el final para que hiciera su tesis, porque no lo había entendido. Y creo que está grabado. Ese programa está grabado y lo dije al aire, que el joven no entendió. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas más importantes. En el caso de Harley Quinn, ella ama profundamente al Joker. En Mad Love vimos cómo él se da el reto de hacer que una mujer totalmente cuerda se enamore de él y quede loca. Y lo logra. Eso para el Joker es lo verdaderamente brillante. No porque la quiere poseer a un nivel físico, sino porque la quiere poseer a nivel mental. Quiere controlar todos sus pensamientos y todas sus acciones. Y lo logra. Y eso es lo que se le mata de la risa al Joker. Que es lo mismo que intentó con el comisionado. Exacto. Y ahí no. Que quiso dejar loco al comisionado y no. De hecho, él lo menciona varias veces en la película de Dark Knight. También lo menciona en los cómics. En el Killing Joke en particular. Solo tiene que pasar un mal día. Y en ese mal día quedas totalmente loco. Y Batman y el comisionado nos demuestran que no necesariamente. Batman sí queda loco, pero utiliza esa locura para el bien de los demás. En el caso muy particular de Dick Grayson, en su mal día no queda loco porque está Batman ahí para protegerlo. Y en el caso del comisionado Gordon, su moralidad, su idealismo, su creencia en la ley y el orden es tan fuerte que nada lo puede hacer caer. Él puede perder y perder y perder y perder y siempre seguirá siendo un hombre honesto, un hombre fuerte, un hombre que cree que la ley sí puede ganar al final. Por eso yo adoro a Jim Gordon y por eso espero que por todos los santos Gotham sea buena, porque se va a enfocar obviamente en Jim Gordon. Entonces, en el caso muy particular de Harley Quinn, ella está locamente enamorada del Guasón, pero el Guasón nomás le está utilizando. De hecho, Batman se lo dice en Mad Love, desde que te vio el Guasón, sabía que ibas a ser su ayudante. Su asistente, desde el primer momento sabía que te podía utilizar. ¿Y qué utiliza y qué es lo que hace para conquistarla y para poder utilizarla? El amor. Por eso el cómic se llama Mad Love, porque lo que existe allí es un amor loco. No es un amor que no existe. Y de hecho, por ahí dicen que la definición de la locura es hacer lo mismo constantemente, esperando diferentes resultados. Y en el caso de Harley Quinn, lo hace. Es constantemente darle su amor al Joker, esperando que él la ame y nunca la va a amar. No. Es increíblemente triste esta relación. Por eso espero que todas las chicas que se vistan y que hagan cosplay de Harley Quinn entiendan que lo que está sucediendo entre esos dos personajes no es nada bueno. Por eso me da mucho, mucho terror. Nuestro buen amigo Harley's Joker y Joker's Harley, los chicos que vinieron disfrazados a la última mole. No sé por qué, supuestamente son pareja, no sé por qué escogieron esa pareja en particular, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, Nicole Jean-Marie y Spencer Doe también eran parejas y terminaron totalmente, ¿cómo se llama?, separados. Pero no hablemos de chismes, hablemos de cómics. Lorna, ¿con qué continuamos? Omar Joseph. Te dice, muchas felicidades Joy por tu cumpleaños, ya te felicité. Gracias. Pero quiero hacerlo en vivo. Muchas gracias. Felices 25, gracias por mantener el programa de pie. Gracias por ser mi guía en el cine. He aprendido mucho. Eres una gran influencia. Saludos al buen Bernardo Soto. Saludos. Me gusta su sección de cine y me gusta el espacio de Lorna. Muchas gracias. Y me va a ir a ver cantar el sábado. Gracias. Omar Youssef, una gran, gran persona. Me cae muy, muy bien. Tienes una idea muy, muy extraña de mí. Hay muy poca gente que cree que soy una gran persona como tú lo piensas. Y nomás me gustaría nomás recordarte y decirlo al aire, porque me encantó el día que me confesaste que el primer día que escuchaste Comic Mania me odiaste total y completamente. Y nomás te digo, el paso conmigo del odio al amor es solo uno. Tanto así, también te acuerdas que te estoy contando de Moonstone, mi buena amiga, sí, con la que hablo hasta las 3 de la madrugada todos los días. Me empezó odiando también. Okay. Me odió, me aborreció. Ya lo he dicho, eres como un gusto adquirido. Sí, o sea, sí, tu primera impresión es malísima siempre. yo soy como las que, las como el caviar, ¿no? No, a la primera tú ves y dices, huevos de pescado. Pero después dices, huevos de pescado, ¿no? Entonces es como que viene este cambio. Sí, le tienen este que dar como tres, cuatro oportunidades. ¿Eh? Exacto, no sé, como una hamburguesa o un hot dog. ¿Okay? Esos son otros programas de cómics. ¿Con qué más continuamos, Lorna? Bueno, todavía no termino de decir que Carito, ajá, te sigue insistiendo que tu voz es muy sexy. No es cierto. Yo creo que tengo voz chillona, honestamente. Y dice que en dónde y cuándo y cuál será la fecha de tu película porno. Próximamente. Que la quiere ver. Próximamente. Okay. Yo les avisaré. Y puedo decir tantas cosas, pero sé que hay niños escuchándonos. Okay. Lorna, vamos a lo próximo. Ángel Kitay nos dice, magnífica mitad de mes nos desea, muchas gracias. Buen Joy Bernardo, si es que está Rodrigo MacLeod, también le manda saludos. Bueno, no está, pero no está espiritualmente. Sí, creo que está todavía en los Estados Unidos. Fue a los Estados Unidos. Nos dice, estoy trabajando en darle color al dibujo de Sexy Nightwing. Sí lo vi, te lo puso de cumpleaños. Está lindísimo, ¿no? Está padrísimo, sí. Me acuerdo que yo le comenté, muchas gracias a José Ángel Quitay, le comenté, gracias, lograste poner todo lo que me encanta en solo una imagen, incluyendo mi six-pack. excelente dibujo. ¿Qué más? También lo que te sigue diciendo nuestro querido Ángel Quitay es que ahora su pregunta es... Dime. ¿Qué otros títulos de Future's End has podido leer que te hayan agradado? He ojeado varios. El arte del de... Creo que Action Comics está bonito. Me gusta mucho la portada. Pero ni uno vale la pena. Es que son muy malos. Son muy, muy malos. Es y son decir, muchos. Sí, son 52 títulos. Entonces tienen esta oportunidad de ir 5 años al futuro y ver qué sucede con los personajes. Y no hacen nada interesante. Y lo que hicieron con el de Grayson fue genial. O sea, no solo te muestran dónde está el personaje 5 años, cada cómic, cada página que vas hacia adelante es un tiempo hacia atrás. Entonces, empezamos con Huntress, curiosamente, ahorcando a Nightwing. Y después nos vamos un poquito hacia atrás. Y vemos toda la relación de ellos dos. Vemos la relación de Barbara Gordon y Nightwing. Vemos la relación de Batman y Nightwing. Vemos tantas cosas en un espacio de solo 22, 23 páginas que se me hizo genial. Genial. Y sí, tristemente me quedé yo con la imagen de Huntress besando a Nightwing y no con la imagen de Huntress colgando de una cuerda a Nightwing. Creo que esa fue la con la que me debí de quedar originalmente. Pero no hablemos de eso. Continuemos, Lorna. Muy bien. La otra pregunta que te hace Ángel Kitay es... Hoy salió el segundo título de Grant Morrison, Multiversity Society of Superheroes. Ok. ¿Crees que saque... No lo he leído, entonces en el momento que lo lea te diré cuál es mi opinión. Es que como que le faltó aquí una letra. Ah, a ver. Pero voy a tratar de interpretarlo. Dilo. ¿Cómo le hizo con Steven Soldiers? Con donde, Seven Soldiers. Ajá. Donde todo tiene que ver. ¿No crees que lo hagan complicado? Gracias. No. De entrada, si es de Grant Morrison, lo va a hacer complicado. Una de las cosas más curiosas que a mí me pasó con Seven Soldiers fue que era el 0, el 1, y en medio del 0 y el 1 habían 4 miniseries. No, perdón, 7 miniseries de 4 números. Soy muy malo para las matemáticas. ¿Cuánto es 4 por 7? Y Bernardo 28. Y yo. 28. Eran 28, 29, 30. Eran 30 cómics en total. Dije, 30 cómics es mucho, además de todas las cosas que estoy comprando. Entonces, lo que decidí hacer fue solo comprar el 0 y el 1. ¿Ok? El 0 me encantó. Y lo entendí bastante bien. Leo el 1 y dije yo, ¿qué está pasando? Aquí no entendí absolutamente nada. Tuve que leer las 7 miniseries de 4 números para tratar de entender el número 1. Y aún así, me fue muy difícil. Porque si tú lees esas 7 miniseries y las lees rápido, no, tienes que leerlas minuciosamente y estudiarlas y ver y bla, bla. Entonces, yo siento que Multiversity va a ser igual de complejo. Y te digo, y DC sigue sin vender esos apéndices, ¿no? Ya va a salir. ¿Sí? Va a salir un apéndice que se llama Anatomía de Surenar, en donde un escritor va a hablar de todo lo que hizo nuestro buen amigo Grant Morrison en Batman Rip, Club of Superheroes y todo eso. Curiosamente se tardó 5 años para sacarlo. Te queda claro qué tan complejo hace las cosas. Y yo sé que hay algunas personas que se creen intelectuales y son muy pretenciosos y dicen, bueno, es que yo sí entendía a Grant Morrison. Mira, que hayas leído a Grant Morrison y que hayas entendido a Grant Morrison son dos cosas totalmente... Creo que ni Grant Morrison se entiende. Son dos cosas totalmente diferentes. Y no te creo. Y te voy a decir por qué a todas las personas que en algún momento me pusieron, es que tú, Joey, no sé qué, yo sí lo entendí. Ahí les va. Yo he leído más cómics que todos ustedes. Y no lo digo para presumir, nomás es un dato. O sea, carecí de vida cuando estaba más niño y leí una cantidad de cómics ridícula. Y no solo eso, tú has visto mi colección. No estoy... cajas no están vacías. Todas las cajas... Lorna. No, bueno. Ya me ayudó. Creo que los acomodó. Lorna. No, más bien los desacomodé. Un poquito. Afortunadamente, Beto Calvo y Spike me ayudaron. Sí. Porque Lorna fue así de, ya me quiero ir. Aguanto una hora, no aguanto más. No, me fui corriendo. Estaba corriendo. Uy, aventé todo y dije, ya me voy. Es demasiado. Entonces, tú has visto que no están vacías esas cajas. No, leí más cómics que la mayoría de ustedes. Y no lo, les juro, no lo digo por presumir, más es un dato que existe. No, y ojalá puedas cambiar tu recámara como te la diseñaron, porque se vería increíble. Omar Silva lo hizo. Qué bonito le quedó, ¿verdad? Le quedó hermoso. Y eso nomás es uno de los cuartos. Creo que va a ser todos los cuartos. Me va a hacer propuestas de todos los cuartos. Muy bien. Pero bueno, donde voy con esto es, si yo tuve problemas en cachar todas las referencias y tuve que irme a internet y buscar, y sí, tuve que ir a Wikipedia para buscar y entender, para poder entender. O sea, si a mí me costó trabajo, no creo que ustedes, que han leído menos cómics, especialmente menos cómics de Batman, lo hayan entendido. Lo que pasa es que ustedes se creen mucho. No, y cómics nuevos. O sea, que de repente sí, lo que hace Grant Morrison... los cómics que él leyó, los traigo de regreso. Que no son los cómics que yo leí. Son los años en los 50, y creo que hay muy poca gente en México que leyó cómics de Batman de los 50, ¿cierto? Y estoy seguro que en Estados Unidos, en el mundo, o sea, por cuestión de edades, ¿qué cómics leímos? Mi amigo Mike... Okay, es como 10, 15 años mayor que yo. Y yo tengo referencias de Batman que él no tiene. Y él empezó a leer Batman a los 4 años. Entonces, por favor, señores, no empiecen con que yo lo entiendo mejor que tú. En serio, nomás tranquilícense, respiren y entren a la conclusión de que si vamos a hablar de Batman, yo llevo más años de mi vida pensando en Batman. Entonces, relajémonos y mejor aceptemos que lo que hace Grant Morrison es complicado para todos. No, y que todo el mundo lo acepta, los mismos guionistas, dibujantes, editores. No, sí está complicado. No, Invisibles es muy complejo. No digo que sea malo, pero si te quieres dar la oportunidad de en serio entender Invisibles, prepárate, porque no es nada simple. Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien, vamos a ver aquí. Rey David. A ver, un fuerte saludo para Rey David. Dice Joy, en la revista conmemorativa del 75 aniversario de Marvel sacaron una lista de las 75 mejores historias. Como odio esas listas, las aborrezco. Y si bien creo que todas las que están son buenas, el conteo es muy malo. Sí. Colocan a Civil War como la segunda mejor historia. ¿Qué opinas? Creo que tu risa lo dice. Es que el problema de cuando Marvel hace una lista, no creo que están buscando cuáles son las mejores historias, sino cuáles son las historias más taquilleras, las historias que han recaudado las más. Populares. Las más populares. Y sí, Civil War es muy popular porque hay gente, pues en serio, que no entiende, ¿no? Alguna vez hablamos de Batman The Deal, ya lo leíste, yo también ya lo leí. Afortunadamente Lorna se rehusó a leerlo y eso me parece correcto. Me parece correcto. Y mucha gente, tuviste en los comentarios, dijo que Batman The Deal era la mejor historia corta acerca de Batman. ¿Por qué? Y estamos de acuerdo que no entiende el concepto de quién es el Joker, quién es Batman y de qué se trata su relación. Lo mismo sucede en Civil War. Hay gente que le gusta el nivel de sangre, porque hay muertos a lo idiota. Hay cosas que nomás no tienen sentido, pero a la gente lo que le gusta ver es héroes contra héroes. Y por decir, tenemos ahí cosas muy simples que nomás no funcionan para mí. ¿Para qué se desenmascara el Hombre Araña? ¿Cuál es el verdadero significado de que se enmascara el Hombre Araña? El Hombre Araña, lo he mencionado antes, tiene un gran significado para la gente pobre o la gente de clase media, baja o clase baja en Nueva York. El Hombre Araña es muy importante para esa gente en Nueva York. Pero fuera del contexto de Nueva York, el Hombre Araña es un criminal. Porque lo que toda la gente entiende es que es un criminal. Que desenmascare el Hombre Araña no tiene un gran significado para la gente que no sea de Nueva York. Y lo que está tratando de hacer Iron Man es ganar los corazones de toda la gente de los Estados Unidos para que los apoyen en este acto ilegal que están haciendo. ¿Y si alguien no iba a estar? en ese equipo de Iron Man, sí, era el Hombre Araña. Gracias. Pero el Hombre Araña está ahí porque le dan un traje nuevo. El Hombre Araña no se compra tan fácil, ¿ok? Y además el Hombre Araña sabe que si él expone su identidad, algo malo le va a pasar a la tía May. ¿Y qué es lo que sucede? Le disparan. Lo malo le pasa a la tía May. Lo malo le pasa a la tía May. Después, lo que está haciendo el hombre de acero, Iron Man, es seguir ciegamente una ley de los Estados Unidos. Y lo que nunca hace Tony Stark es seguir a nadie. Es Tony Stark ante nada y impone sus leyes. Él viola las reglas. ¿Qué es lo que pasa en Iron Man 2? Que mucha gente le gustó, a mí personalmente no. ¿Pero qué es lo que pasa en Iron Man 2? El gobierno le está diciendo, entréganos tu armadura. ¿Y qué está haciendo? ¿Está obedeciendo al gobierno? No. ¿Se está enfrentando al gobierno? Y le está sacando la vuelta. Es una prótesis. ¿Cierto? No es un arma. ¿Cierto? Exacto. ¿Tú crees que Iron Man seguiría al gobierno de esa manera? Ajá. No. ¿Tú crees que el Capitán América se enfrentaría abiertamente al gobierno, tanto así como una rebelión? No, ¿qué es lo que haría? Es tratar de buscar la manera pacífica de resolver las cosas, ¿cierto? ¿Tú crees que el Capitán América aceptaría Punisher en su equipo? ¿Tú crees que el Punisher elegiría un equipo? Punisher lo único que diría... Punisher estaría sobre esta ridiculez de... Ay, jóvenes, de verdad están discutiendo esto. Hay cosas importantes. Hay asesinos... ¿Cómo se llama? Hay asesinos, como hay para mafiosos que matan. Ridículo. O sea, ¿cierto? Ajá. Ok. Tony Stark, Reed Richards y Ant-Man, que en ese momento obviamente Ant-Man o Hank Pym es un clon. Después lo arreglamos. Es un Skrull. Pero digamos que en ese momento no sabíamos que era un Skrull. Estos tres hombres increíblemente morales, estos tres hombres que adoran a Thor, especialmente Iron Man, que lo ve como uno de sus grandes compatriotas y amigos, al igual que Hank Pym, que lo ve como uno de sus grandes compatriotas y amigos, agarran a Thor y clonan un cyborg asesino de Thor. No tienen el control total de este cyborg. Estamos de acuerdo que si Reed Richards crea un cyborg, tiene control total de este cyborg. No va a permitir que este cyborg sea una inteligencia artificial. Que ande por ahí dando martillazos sin control. Y que mata a un personaje. Curiosamente, el personaje menos interesante de todo el universo Marvel, pero de todas maneras lo mata. Y lo curioso es que también, si tú ya sabes la mala suerte que tiene nuestro buen amigo Hank Pym creando robots, ¿tú dejarías que él meta la mano ahí? Claro que no. Entonces, Reed Richards jamás... Y además es que es súper inteligente Tony Stark. Es un pensador a futuro. Pues no le salió nada con nada. El clon. Y además, imagínate que él le hiciera eso a su mejor amigo. Está creando una aberración. Que después lo tuvimos que arreglar en el cómic de Thor. Exacto. Y además Thor se súper enoja con Iron Man y después lo perdona. Y es así como... Bueno, pero tardó un rato. Un rato, pero... fue el error. Y después... Los Estados Unidos fueron a la guerra contra Alemania y su gran grito de batalla fue que los alemanes estaban metiendo a gente en campos de concentración, ¿cierto? Mm-hmm. ¿Okay? ¿Qué es lo que están haciendo con los niños? Están agarrando a los niños con superpoderes y los están metiendo en campos de concentración. Los están quitando de sus familias y los están obligando a ir a campos de concentración. Bueno, y ya para cerrar esta estupidez, viene el gran enfrentamiento entre los dos bandos. Están en la zona negativa, en el 42, que es una gran prisión, donde nadie va a quedar herido excepto los contrincantes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el Capitán América? Le ordena a Cloak que los lleve a Nueva York para que haya heridos. Que los lleve a Nueva York. Cuando Cloak tiene la capacidad de llevarlos a cualquier parte de la Tierra. Los pudo haber llevado, no sé... Al desierto, a la Tierra Salvaje que se encuentra en Antártica. Pudo haber agarrado literalmente a todos los enemigos del Capitán América y mandarlos lejos. Y ellos podían liberar a toda la gente del 42 y hacerlos sus compañeros. Pero no. Pero ya llevábamos muchos números en la miniserie. Exacto, eran 7. Los lleva a Nueva York, donde obviamente cosas se destruyen. ¿Y qué es lo que hace? Que este fue lo peor de lo peor. Los policías, ¿cómo se llama esto? Los bomberos, los paramédicos. Y esa parte es tan mala. Detienen al Capitán América y le dicen, Capitán, no puede seguir haciendo esto. Mira lo que está haciendo usted. Y no es cierto. Hubiera sido más poderoso si estos hombres sin poderes se hubieran puesto enfrente Iron Man. Si hubiera sido al revés. Sí. Iron Man golpeando al Capitán. Y que lleguen ellos y digan, ¡no! Él es el Capitán América. Él pelea por todos nosotros. ¿Quién eres tú, Tony Stark? Multimillonario. Que tienes todo... Mujeriego. Borracho. Que tienes toda esta armadura para protegerte. Él no tiene todo eso. Él pelea por nosotros. Ajá, ¿quién eres tú? Pero resulta que el Capitán América, que es el malo. Ajá, y... el Capitán América que representa a la policía, el Capitán América que representa a los bomberos, el que lo adoran en los Estados y Unidos. Y al cual lloramos en los siguientes cuatro números en Fallen Zone. Cinco resulta, números, eran cinco oiga, números. Oiga, que no hace rato era el... ¿el malo? El malo, y ahora resulta que todos lo estamos llorando. Hay un momento en Fallen Zone donde se para... que se levanta el discurso de Falcon. El discurso de Falcon donde él dice, me gustaría que todos ustedes que estén aquí... y pelearon en la Segunda Guerra Mundial, se levanten si Steve Rogers les salvó la vida. Sí. Se levantan todos. Y ahora resulta que él es el villano en... y, por ejemplo, la lista, si lo hubieran hecho en México, lo hubiera entendido, porque de repente Civil War es esta... cuando empezó Televisa a publicar, creo que es la primer mega evento que publicó completo. Pero ¿no? Es que mucha gente le gusta, porque es un gran mega evento para ellos. Y te digo, en México lo entendería. Sí, por eso rankea tan alto Civil War, porque es esta parte. Yo empecé a volver a comprar cómics y me tocó Civil War y seguí la serie y los... Hace unos años, creo que gente de tu generación, es la muerte de Superman. Es la gran saga de Beef. Venía en el tomo y se murió y eran como 15 números y siguió y continuó y de repente... estábamos muy cerca de lo que estaban publicando en Estados Unidos. Uh-huh. Pero que en Estados Unidos Civil War ranquee en el número 2, sí creo que obedece al marketing de... bueno, es que este va para Avengers 3. Yo me paré enfrente de la gente en la San Diego Comic Con del año pasado. Y enfrente de Mark Waid, Roy Thomas, John Romita Jr. y Brian Michael Bendis, uno de los que participó en Civil War, me paré y dije, señores, es una basura esto, ¿qué onda? Y todo el público me abucheó. Y no me importa, porque yo no le tengo miedo porque soy un Linterna Verde. Y después de que me abucharon, me fui a sentar. Y la señorita que estaba sentada junto a mí, que ya es mi amiga por Facebook, me dijo, a mí tampoco me gustó. Y después el señor que estaba sentado junto a ella dijo, a mí tampoco me gustó. Y cuando estaba saliendo, dos chavos me dijeron, es que a mí tampoco me gustó. Y le dije yo, bola de cobardes, ¿por qué no me apoyaron? Hubiera sido genial que Bendy, a mí tampoco me gustó. No, hubiera hecho yo lo mismo que hizo Falcon y me hubiera volteado, damas y caballeros, ¿quién de ustedes está conmigo? ¿A quién le gustó que matara? Y por ejemplo... la otra parte, los cuatro fantásticos, ¿cómo los divides? Sí. Ellos hubieran sido el núcleo. No, es que no podemos jalar ni con ustedes, porque así no va. Sí. Sí, o ellos... sea, separar a Reed y a Susan. No. Reed sin Susan no puede vivir. Eso nos lo han mencionado varias veces. Si me dijeras que es la historia número 67 en este conteo de Marvel. Sí. Está bien. Sí, me queda claro. Y además, Ben Grimm nunca le permitiría a Reed hacer eso. Uh-huh. Le hubiera dicho a Reed, o sea, tú y yo peleamos. Bueno, en algún momento peleamos en alguna guerra, no sé cuál sea, porque cada vez lo cambian. Pero Reed y Ben pelearon en una guerra y pelearon contra la injusticia de esta guerra. Llámela Afganistán, que es la tormenta del desierto, o llámela la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿tú crees que Reed y Ben permitirían que metieran a niños en campos de concentración? Que curiosamente, lo mejor de toda la estupidez llamada Civil War es Avengers Initiative, donde vemos la historia de los niños en los campos de concentración, que está buenísima. Dan Sloth la escribe, curiosamente. Sí. Lorna, pero, ¿qué más tenemos? Pues, es mala Civil War. Bueno, aquí estoy dialogando con Dylan. Ok. Que no tengo... imagínate, Bob Dylan. Es que dice que tengo preferencia por algunos radioescuchas. Ah, ¿de seguro? Me está aquí reclamando. De verdad me está reclamando, pero bueno, ya estoy hablando con él a través de esto. Sí. Y su pregunta, tiene dos preguntas. Adelante. Es, ¿hasta dónde llegan los poderes de Superman en los nuevos 52? Okay. Porque a cada rato los están modificando en cuanto a su magnitud. Sí, empieza con muy poco poder, tanto así que nomás puede saltar, no puede volar. Su nivel de superfuerza e invulnerabilidad es bastante leve. Eso es cuando él empieza su carrera como Superman en Action Comics por Grant Morrison. 5 años después, su nivel de poder y fuerza está igual de ilimitada que estaba pre-Nuevo 52. Pero una de las cosas que tenemos que quedar clarísimo es esto. Marvel es mucho más específico en mantener esos niveles de fuerza. En cambio, DC siempre ha sido un poquito más de vamos a... fluctuar y ser más flexible según los intereses. Si tú ves Who's Who in the DC Universe y The Official Handbook of the Marvel Universe, esos dos libros son grandes para todas las personas que quieren saber más acerca del universo Marvel o el universo DC, porque parecen, como se puede decir, la ficha técnica de cada uno de los personajes. Tú ves la ficha técnica de el Capitán América y además de decirte toda la historia del Capitán América, cómo adquiere sus poderes, sus momentos importantes, llegabas a la parte de poderes y te especificaban cuánto podía levantar. Ajá, sí. Te decían cuál era su altura, cuál era su velocidad. Todo te lo especificaban. Y tú veías... O sea, si es fuerte en grado, puede levantar un automóvil. Sí. O sea, te decían, eran muy específicos a nivel de fuerza, invulnerabilidad, velocidad, resistencia. Tú ibas al Who's Who in the DC Universe, Superman es muy fuerte. Así, en serio, no eran tan específicos porque y te lo decían al inicio. Nosotros no nos interesa ser específicos porque al final del día son cómics y los cómics trabajan en la fantasía y a veces es más interesante que Superman no sea tan poderoso y a veces es más interesante que Superman sea tan poderoso. Entonces, dependiendo de lo que quiera decir el escritor. Y se la lavan porque, como es tan poderoso, no siempre está usando el total de su fuerza, ¿no? Exacto. Se está mesurando. Entonces, nunca han sido muy específicos. Entonces, más o menos lo puedes detectar que en los primeros números de Action Comics no puede ni volar, nomás puede como que correr muy rápido y saltar edificios y todo eso. Y ya después, cuando vemos los números de George Pérez de Superman, que eso toma lugar 5 años después, ya puede hacer pues todo. O sea, de hecho, en los primeros números de JLA, de Justice League de Jeff Jones, está peleándose contra todas las tropas de Darkseid sin ni un problema. Entonces sí, y mira, Dylan, te voy a explicar por qué Lord no tiene cierta preferencia con ciertos escuchas, porque sabe que no son troles. Entonces cuando ve Omar Youssef dice, ah, sé quién es Omar Youssef. Cuando ve José Ángel Gitay dice, ah, sé quién es José Ángel Gitay. Entonces le es mucho más fácil. En cambio, cuando ve un nombre nuevo, primero tiene que leer la pregunta y determinar si es un albur o no. Entonces, no le eches la culpa a Lorna, échale la culpa a todos los troles que la han puesto un poquito más, no me gusta decir paranoica, pero más alerta. ¿Cierto, Lorna? Sí, alerta, sí. Es la palabra. Por supuesto. Entonces, no lo tomes a mal. Sí, Dylan. Entonces, ya Dylan quedó contento. Ok, qué bueno. Ya le recomendé Comic Manía Extra también. Ah, qué bueno. Y luego, mira, aquí tenemos a Dante. Ok. Que nos dice, saludos a todos en cabina. ¿Podrías decirnos cuáles son las mejores obras de Alex Ross y las de Morrison, a tu parecer? Ah, bueno, es Alex Ross. Kingdom Come creo que es divina. No tanto por la historia es muy simple. Pero a mí lo que me encanta es el, como le llamaba mi amigo Mike, ¿dónde está Wally? Porque lo que es el otro Wally. El otro Wally. Lo siento. Tú recordarás, en mi departamento tengo unos pósters chiquititos, uh-huh, que están cortados, que son alargados, sí, donde aparecen una cantidad de imágenes de superhéroes parados. Sí. Que tú me has preguntado, ¿y quiénes son estos? Como, uh-huh, que no los reconozco. Y empieza a hablar yo y Lorna procede a dormirse. ¿Me dejas ver Doctor Who? Ahorita regreso, ¿no? Y básicamente en estas portadas de Kingdom Come, al igual que en los interiores, nos muestra una gran cantidad de héroes de DC en un futuro cercano. Entonces todos los rostros ya cambiaron, todos los trajes, sí, ya cambiaron. Sí. Están los hijos de varios de los héroes, están las hijas de varios de los héroes, están los personajes de legado de varios de los héroes. Y lo padre de ese cómic era decir, bueno, este es este. Y yo, aunque no lo creas, fui uno de los primeros personajes que descubrió quién era Ibn al-Jufash. Larga historia, no hablemos de eso. Pero es una de las cosas que más me gusta. También, obviamente, Marvels. O sea, Marvels es una genialidad con Kurt Busiek, donde vemos todo el universo Marvel a través de los ojos de Phil Sheldon, un fotógrafo para Diario El Clarín. Muy, muy, muy buen cómic. A mí lo que no me gusta tanto de Marvel es que se enfoca tanto en el lado humano y mucho menos en el lado superheroico o en los superhéroes. Pero aún así, creo que es una muy buena nueva visión del universo Marvel. Curiosamente, hay un momento donde llega Galactus y está entrevistando gente en la calle, Phil Sheldon, y la gente no sabe qué hacer, no sabe qué interpretar de este hombre gigantesco que nos puede matar a todos. Y le preguntan a un señor viejito negro. Dice, buscan al Capitán América. El Capitán América se puede encargar de todo. El Capitán América se va a encargar de él. O sea, el Capitán América puede con todo. Que sufre, que se equivoca. Exacto. Y a mí lo que me gusta es que de seguro este señor es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y para él, Capitán América es un dios. Curiosamente, no en Civil War, pero bueno. No, ahí no lo quieren. Pero bueno, el que está equivocado soy yo. No Mark Millar. Pero bueno. Curiosamente, Mark Millar, cuando crea, hace trabajos buenísimos. O sea, ya recomendé Secret, ¿cómo se llama? Superior. Es un precioso trabajo, es una obra de arte y es una carta de amor a Capitán Marvel y Superman. En serio, lean Superior, lo está sacando Panini, leanlo, Dios mío. Pero bueno, esos serían dos de los mejores trabajos de Alex Ross. Para decirte un tercero, él solo dibuja las portadas, pero fue una de sus ideas, Earth X, escrito por Jim Kruger, dibujado por Jean-Paul Leon. Solo las portadas son de Alex Ross, pero él también fue el coplotista, ¿no? Él fue el que sacó con el guión. La primera miniserie de 12 números de Earth X es buenísima. todas las demás, el final es 2-3, pero es buenísima. Sí, todas las demás. Las demás se va diluyendo, ¿eh? Muchísimo. O sea, sí vieron muchísimo. Que las portadas vendían un buen y. Y vamos a hacer una cantidad ridícula. Si Paradise X, Universe X no son tan buenas, pero el que sí está buenísimo es Earth X. Serían como que los tres que más me gustan de. ¿Cómo se llama? De nuestro buen amigo Alex Ross. Y de Grant Morrison, obviamente Animal Man lo pondría altísimo. También Saint Swithin's Day, que es una historia corta, es solo un número, y es acerca de un niño que pues es un don nadie y decide, al igual que muchos otros personajes, matar a un personaje o un individuo en el gobierno para ser alguien importante. Y todo el momento que vivimos es que como un viaje en el cerebro de este niño que nomás quiere contar. Es como que miembro de la generación X, nomás quiere contar, quiere ser alguien. Se llama Saint Swithin's Day, es dificilísimo de encontrar. Lo publicó acá en los Estados Unidos, bueno, en los Estados Unidos, y lo trajeron acá por Oni Press. Se los recomiendo muchísimo. Y a ver qué otra cosa de Grant Morrison te puedo. ¡Ah! New X-Men. Es el cómic más simple de nuestro buen amigo Grant Morrison. Es muy simple, pero muy divertido. Y en cosa. Y crea y hace algo muy importante. Te presenta el personaje de Fantomex y te dice: este es el personaje que te va a encantar. Y literalmente te encanta ese personaje. También entiende muy bien quién es Wolverine y también entiende muy bien quién es Cyclops. Tanto así que cuando Wolverine tiene que invadir un satélite del gobierno, Phantom X y él se van a encargar y Phantom X dice: vámonos, Wolverine. Y dice Wolverine: no. Si quieres que yo invada cualquier cosa del gobierno y que me enfrente contra un tipo de obstáculos y retos invencibles, tengo que llevar a Cyclops porque él es el mejor líder que tenemos y es el mejor estratega que tenemos, y sin él no invado nada. Y van a buscar a Cyclops, que está en ese momento bien triste porque todos los problemas que está teniendo con Jean Grey, y dicen: Cyc, tienes que venir con nosotros porque si no, no vamos a ganar. Y dice Cyclops: dame un segundo. Va al baño, vomita y sale. Y ya, porque estaba borrachísimo, ¿no? Entonces ya. Ay, lo único y ganan. Que creo que no le ayuda es que no tuvo los mejores dibujantes. Eran muy fluctuantes. De repente sí fluctuaban mucho. Todo lo que hizo Phil Jiménez y todo lo que hizo Frank Quitely, divino. Pero todo lo demás. Pero y después sí entraba alguien así como al quite de: oye, muy necesito feo, que entres sí. por dos números. Ay, Dios, estaba horrible. También el JLA de Grant Morrison fue buenísimo. Desafortunadamente teníamos un equipo muy extraño de la Liga de la Justicia. En vez de tener a Hawkman, teníamos a Sauriel, Dios mío. En vez de tener al verdadero Linterna Verde, o al menos a Jon Stewart, teníamos a Kyle Rayner. En vez de tener a Barry Allen, teníamos a Wally West, pero no tengo grandes problemas. En vez de tener a Superman, teníamos al Superman eléctrico, ¿no? Entonces, no, porque mira que con todos esos handicaps, lo lograron. Es la mejor Liga de la Justicia de los últimos años. Pues a mí lo que me gustó fue que dijo Grant Morrison: si quieren que yo escriba la Liga de la Justicia, la voy a escribir, pero voy a utilizar a los 7 personajes importantes, uh-huh. ¿no? Estos ridículos que me están dando. Que en ese momento y a los ridículos que a los ridículos que les dieron le sacó mucho jugo. No. Ah, pues sí, claro. O sea, estaba trabajando con personajes que no eran. Tenías a Aquaman, que tenía un garfio en la mano y estaba vestido como un stripper, ¿no? Curiosamente, mi próximo cosplay, pero no hablemos de eso. No, pero por ejemplo, lo que hizo con Plastic Man, sí, con sí. Steel. Hizo cosas muy interesantes. Y agarrar personajes como Steel y hacerlos interesantes es casi imposible. Entonces, el porque además tienes al resto de personajes súper interesantes. Oiga, ¿cómo hace que brillen estos dos que? Pero hace cosas muy interesantes y te digo, desafortunadamente Grant Morrison creo que es un excelente escritor, pero también ahorita ya le dio por hacer cosas extremadamente complicadas porque, te digo, Seven Soldiers es muy bueno, pero a ver si te quieres echar 30 cómics y tener que leerlos dos veces para poder en serio entender lo que está pasando. Batman Rip es un cómic muy interesante, lleno de muchas ideas, pero igual no es un cómic muy simple, o sea, tal vez lo tengas que leer varias veces para poder entenderlo, al igual que Final Crisis y sin duda Multiversity. Entonces yo les estoy recomendando cosas que sé que pueden leer y a la primera enamorarse. Yo para mí eso es más importante, que tú leas un cómic, te enamores y no que sea doloroso el proceso de enamorarte de ese cómic. Sino que tengas que leer este cómic y tengas que leer otros 20 para entenderlo. No, es por eso me gustaba la JLA, leías la JLA y entendías la JLA. Ya era la JLA. Bien, ¿qué más tenemos? Muy bien. Tenemos también por aquí, bueno, Dante también nos manda saludos a Yellow Skies, o sea, a mi banda, muchas bien, gracias. Y quiero mandarle saludos en especiales a Vito Moretti también, okay. Muchas gracias. Luego tenemos... Te juro que si tu banda fuera, no sé, covers de NSYNC y Backstreet Boys, yo iría. Yo lo sé. Pero Cranberries, o sea, estoy deprimido, escucho no, Cranberries, bueno, me voy a suicidar. Si te toco Linger, no, o sea, no, entre Linger y Zombie me suicido. Ay. Es música muy triste, o sea, sí, no, es claro. música, no es música muy fácil, claro, es música muy sí, triste. Es cierto. Lo siento. Y hablando de eso, Carito, ¿sí? te escribió algo. Dice que espera no ser muy cruel con lo que te va a decir. A ver. Y dice, seguro, sí. Ya sé por qué no funcionó. Dice, el mensaje del universo no te va a gustar. A ver. Dice, pero si tú eres Batman. Sí. No eres Robin. Tienes toda la razón. Y Huntress es tu hija. O sea, hello. Wow. ¿Sabes qué? Wow, lo estás pateando. Estás pateando. Estoy en el suelo y me estás pateando. Pero bueno, carito, no te preocupes. Moonstone ya me pateó bastante fuerte. Y dice, mi bueno, buena amiga Moonstone, le mando un fuerte saludo. Me pateó, bueno, estaba en el suelo. Me hundió más, me dio dos bofetadas y me pateó un poquito más. Bueno, pero carito va a sacar su hashtag. Hashtag. A ver, ¿cuál ¿Qué es? ¿Qué va a hacer Joy? Hazle caso a carito. Regresan las mermeladas. A ver, para ti no funcionan, pero para los demás sí. Me parece perfecto. A ver. Que bueno, pues sí tiene sentido, no lo puedo negar. Claro, ¿ves? Claro. Vuelves al mercado. Lo había estado guardando como un mes y dijo, ahora es cuando. Es el momento. Que ¿no? Estás vulnerable, triste y necesitas una papacha. Sí, no, ¿ves? Sí, lo necesito urgentemente. No. Continuamos con más cómics. Arrael gracias, te carito, dice, venga Joey, venga ese ánimo. ¿Cuál ánimo? Y te yo nomás dice le que doy las gracias a mi buen amigo Azrael, sí, que utilizó a Stephanie Brown alias Batgirl en la portada de hoy y no puso a Huntress, me había suicidado. A ver. Y bueno, te dice que con gusto hace los. Lo haces con gusto y con gran talento. O sea, qué manera de utilizar el Photoshop. Porque no es nomás como yo hago, ¿no? Yo nomás pongo ahí, ¿cómo se llama? Copy paste, una estupidez. Él le mete pensamiento a los colores y dónde. ¿Y cómo te puedo explicar esto? Pone la imagen central y todo lo demás que pone alrededor no se ve atiborrado ni sucio. Se ve como que todo en su espacio. Le queda muy bien. En serio, Israel, no sé si eres diseñador, pero si no eres compañero, ya sabes lo que tienes que estudiar. Sí, Ya sabes lo que tienes que estudiar en la universidad porque lo haces ahorita con gran, gran, gran sentido. Que te haga muy bonito. Y no sé por qué Rodrigo Díaz Paz me sale, pum, que se acaba de conectar con un aviso especial aquí en el Soho Chat, de veras. ¿En serio? ¿Qué nos dice nuestro amigo Rodrigo MacLeod? No sé cómo lo logró, todavía no nos escribe, pero bueno. Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, se encarga de hacer mantenimiento en computadoras en los Estados Unidos. Entonces, créeme. Obviamente. No es cualquier cosa. Claro. Por eso, there can be only one, Lorna. A ver. Ah, bueno, Paco Net dice, discúlpame, Joey, porque no te felicité de tu cumpleaños. No te preocupes, no te preocupes. Y déjame decirte, muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon por felicitarme. A todos les hice un agradecimiento especial. Les puse muchas gracias o les puse algún tipo de chiste o comentario. Y curiosamente estoy muy contento porque solo tengo que borrar a una persona. Entonces, de todas las personas, solo bajó una persona en mi lista. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Gracias, en serio, muchísimas gracias a todos los que me felicitaron. En serio, son grandes amigos. Y ahora sí te escribe ya Rodrigo Díaz Paz, que nos dice, apareció el desaparecido. Les mando abrazos a ustedes. Ah, muchísimas gracias, mi querido Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod. Se nos acerca. Bueno, Norcho, se acerca tu gran momento de prueba. Tu ¿te gran va momento. A pintar? Me va a tener que pintar, va a tener que aguantar por 7 días en San Diego. No, yo estaría preocupado por pintar. Pues no sé. ¿Cómo, Bernardo? Traigo tapones y los A ver. Omar Silva, saludos a todos en cabina. Saludo a Batilorna, Batilloy. Muchas Gina. Gracias. Y eso. Nos dice ¿y también. Y el pingüino. Bueno, le puso Alf Bernardo. ¿Ah? Pero sería mejor el pingüino. Sí, pues yo diría. Pero es sí. Que Bernardo no tiene nada de villano. Ay, por favor. Bueno. Por favor, Lorna. Lorna, ¿qué ha escrito Shazam? No, ¿qué dice este individuo? No, estás deprimido, entonces no es lo mismo. Cuando estás de buenas. Faltará mucho tiempo para estar de buenas de nuevo. Ay, cálmate. O sea, ¿cuánto falta para Nueva York? Así ya falta poco, hace 2 semanas. ¿Ves? El 8. Uh-huh. El 8 nos vamos. Que por cierto, que en serio, yo tampoco voy a estar en México. Ah, sí, cierto, tenemos que grabar el programa. De una vez avisamos a todos ustedes que va a ser grabado. Pues voy a decirle a Rodrigo MacLeod que me ayude a grabar el programa. Consíganse algo que hacer los miércoles y jueves. Sí, especialmente a los troles. ¿Qué van a hacer sin mí? ¿Qué van a hacer? Exacto, no puede ser. En las palabras de Eminem, without me, ¿no? Exacto. They would be so empty without me. Bueno. Se los voy a dedicar a los trolls la próxima semana. Y también me gustaría decirle a Omar Silva, empieza a ahorrar tu dinero, compañero, porque cada vez que yo viajo, le tomo fotos a todo lo que hay en las convenciones, incluyendo mi comida y los pozos de luz y los cruceros, etcétera. Y desafortunadamente la novia de Omar Silva todo le gusta. Entonces le dice, okay. Mi amor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y Omar dice, maldita sea. Okay, sí, mi amor, lo que tú quieras. Porque Omar Silva se nota que es un gran novio. Ay, qué bonito. Tristemente yo no tengo nadie con quien compartir mi vida, Omar. Entonces, bueno. No la dejes ir. No la dejes ir. Continuamos, Lorna. ¿Qué más bueno, tenemos? Lo que te pregunta es que si ya leyeron Superman Doom y no. Este, ¿qué te pareció? No lo he leído. Tampoco. No lo he leído, pero lo que voy a hacer ahorita es checar en ¿cómo se llama? En internet para ver la portada. Puede ser que, no sé, con solo ver la portada te pueda dar algún tipo de reseña breve, ¿no? Nomás con ver la portada y con ver quiénes son los creativos. Creo que el gran chiste de la serie es que salió con una cantidad brutal de blank covers así. ¿Ah, sí? Porque no he visto una sola portada, solo he visto blank covers así con un sketch. Oh, eso es lo que se nos olvidó hacer, Lorna. Cuando ¿qué? Entramos a nuestro primer corte musical, regaló cosas. No lanzamos las preguntas. Esta vez tenemos dos cómics que regalar. Uno de Superman, okay, que es una reimpresión de varios números sueltos, okay, que se llama Superman, The Man of Steel, Believe. Uh-huh. Y otro es el de Night of the Living Deadpool, número uno, que una persona ya dijo, lo quiero, démelo a mí. A lo cual yo le dije, pues, contesta la... Si estás atento a la trivia, ¿verdad? Estás atento a la trivia. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, cuando venga el corte musical, voy a lanzar las dos trivias y a ver qué pasa. Y curiosamente, el de Night of the Living Deadpool, lo tratamos de regalar la semana pasada y nadie lo quiso. Entonces, solo contestaron la pregunta acerca de Moon Knight. Ya tenemos un ganador. Entonces, lo que vamos a hacer es dar estos dos cómics ahorita que nos vayamos al corte musical, que espero que ya esté listo, Lorna. Por supuesto. Entonces, supongo vámonos. Que es la que dice dos. Es la canción que dice dos. La canción que dice tres es una dedicatoria de Montse Gabriela a su novio. Oh. Que no sé por qué le quiso dedicar Losing My Religion. Pero bueno, cada quien. Cada quien en su relación. Cada quien en su relación. Y yo le dije, mira, no te preocupes, es una canción que está como que a mi nivel de estado anímico, entonces no pasa nada. Cada vez que escucho la canción. Te pone mal, ¿no? No, me recuerda a Beverly Hills 90210. Ah, sí, es cierto. Si ustedes lo dicen. Sí, es cierto, ya me acordé, se la pone Brenda Dylan. Ajá. Ustedes dos, bueno, déjenme decir. O sea, ¿cómo se llama? Dios los creó y el mundo los juntó. ¿Qué onda con ustedes? Lorna y yo podríamos tener otro programa. De puras series de televisión. Exactamente. No, ustedes lo que quieren hacer es competir conmigo, pero no importa. Porque yo tal vez no les gane en escuchas, pero les voy a ganar en troles a los dos. No, sí, eso sí. Eso sí, eso no, también tengo. Creo que yo sumo como cuatro. Ay, por favor. Esos son yo ya estoy en los números dobles. Pero no hablemos de eso. Vámonos a este corte musical, okay, dedicada a mi Huntress. No, que no es tu Huntress. Nunca lo será. ¡Qué malo! ¿Y así es que no es un villano? Nos vamos con esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Can't forget. ¿Cómo están todos? Esto es Comic Manía, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y estamos en la recta final del programa. Oye, Bernardo, pásale una bolsa para los Kleenex. Exactamente, ya. Pero vamos a hablar de cómics y eso siempre me pone de buen humor. Ahorita es tiempo de leer un poquito de lo que nos ha llegado a través de Twitter. Sí, bien. Que, como les mencioné, el Twitter empezó a sonar desde las 8 de la mañana. Bien. Entonces, Teodoro Guerrero, ¿ok? Dice, miércoles de Comic Manía, el mejor programa sobre cómics, solo por tu radio online. Soy parte de la JLC, o sea, los Joy Lantern Corps. Muchas gracias, me gustó ese. Muchísimas gracias, mi querido Teodoro. Muchas gracias por retuitear que este es el mejor. Bueno, es que no sé si es el mejor programa, pero no lo garantizo, pero al menos hacemos el intento, como siempre digo, de no ser el peor. Muchas gracias por estar escuchando. Estoy seguro que es el más divertido. No, honestamente, después del día de hoy no sé si se puede contar así. Gerardo Leal dice, hoy es miércoles de Comic Manía, hoy no tengo preguntas, pero sí un fuerte saludo para todos en cabina. Muchas gracias, Gerardo. Y Artu 1512, ¿ok? Nos dice, Joe, dos preguntas. Háblanos de Krypton, localización, algo de historia, etcétera. Y el cómic La Muerte y las Doncellas de Batman. Saludos. Bueno, lo que le voy a pedir a mi buen amigo Bernardo Soto, a ver si haces algo. ¿Qué? En este programa, que ya veo que tienes un smartphone, entra a Wikipedia y busca Death and the Maidens. Porque yo lo único que sé de este cómic es muy, muy, muy, muy poco. Porque el arte está tan feo. Está tan asquerosamente feo el arte que me rehusé a leerlo. Pero bueno, básicamente nuestro buen amigo nos pregunta acerca de Krypton. El mejor cómic acerca de todo lo que es Krypton es el siguiente. Se llama World of Krypton. Escrito por John Byrne, dibujado por Mike Mignola. Y es hermosísimo. Este cómic donde nos muestra más o menos cuál fue la historia de Krypton antes de que naciera Jor-El. Vemos un poquito de la familia El y después vemos obviamente la destrucción de Krypton. Dime una cosa, a ver si te recuerda algo esta historia que te voy a contar, ¿ok? Resulta que toda la gente multimillonaria o millonaria de Krypton tenía clones. Y resulta que utilizaban estos clones para como partes, ¿no? O sea, digamos, yo estoy a punto de morir porque tengo mal mis riñones, mi corazón, mi esto, mi aquello. Y lo que haces es agarras a tu clon y agarras un pedacito de este clon, te lo pones y párale de contar, ¿ok? Entonces lo que pasa es que viene una guerra de los clones cuando una mujer, una señora millonaria, activa a uno de sus clones para que su clon se case con su hijo. Porque no quería que nadie más estuviera con su hijo. Entonces, cuando esta mujer utiliza su clon de esa manera, viene una guerra de clones en donde toda la gente de Krypton se pelea entre sí y viene una gran destrucción. Y resulta que mucha gente de Krypton empezó a utilizar unas armaduras gigantescas. Poquito a poquito estas armaduras empezaron a ser más chicas, más chicas, más chicas, más chicas. Entonces resulta que las armaduras estaban al nivel de tu piel. No sé si tú recordarás la primera imagen de Jor-El cuando aparece en Superman Man of Steel, que tenía un traje como negro, pegadísimo, uh-huh, con un poquito de metal en los brazos. Sí. Esa literalmente es una armadura. Lo que pasa es que es una armadura tan pequeña, tan compacta, que nomás la tienes que utilizar. Y desde que tú naces tienes una armadura y nunca te la quitas, ¿no? De hecho, nunca debes de tener contacto físico con nadie. Pero bueno, uno de los miembros de la familia El se enfrenta contra algunos de los terroristas. Si estoy en lo correcto, su nombre era Black Zero, ¿no? Y uno de esos terroristas lo que quiere hacer es detonar el centro de Krypton para que todo Krypton explote. Manda esta bomba al centro de Krypton, explota la bomba, pero no se destabiliza el mundo en ese momento. Pero lo que pasa es que es como un pequeño cáncer. Esta bomba choca con el centro de Krypton y poquito a poquito va destabilizando el centro. No fue de inmediato, pero fue a través de muchos, muchos años. Y también lo que termina sucediendo es que esta radiación de esta bomba empieza a cambiar la tierra de Krypton. ¿En qué? En kryptonita. Efectivamente. En veneno. En veneno. Entonces, poquito a poquito los kryptonianos van muriendo porque la kryptonita empieza a llegar a la superficie. Eventualmente se destabiliza el centro de Krypton y hace que Krypton explote. Obviamente solo hay un sobreviviente, su nombre es Kal-El. Y un pedazo de kryptonita se pega a la nave y va a la Tierra. Obviamente esto se ha modificado varias veces. Esa es la versión del 86, que es la que más me gusta, que es la de Superman Man of Steel. Sí, y que después ya le hemos ido se va variando, quitando, se va variando. Por decir, pero lo que termina sucediendo, lo que siempre se ha establecido es que la tierra de Krypton, que la, sí, literalmente la tierra de Krypton se transforma en kryptonita, que es un metal un mineral radioactivo, y va volando por el espacio, y eventualmente mucho de este material llega a la Tierra. Lo que me hace suponer que no está a muchos años luz. No está, no está tan lejos. No está a muchos años luz la Tierra de. Perdón, la Krypton de la Tierra. Lo curioso es que jamás nos han dicho en qué parte de la galaxia está. Por decir, tú te vas a Marvel, como estaba yo mencionando, ajá, y empiezan a hablar de ¿cómo se llama este? Yondu. Te dicen de dónde viene su tribu. Uh-huh. La tribu de Yondu viene de Alpha Centauri. ¿Ok? Que es el sistema solar más cercano a la Tierra. Pero algún ocioso debería de hacerlo. No lo hacen. No lo han hecho. No, en DC no lo hacen, pero curiosamente, como estaba mencionando. Superman, en alguna historia imaginaria, es un anillo de linterna verde, ¿no? Sí. De la Liga de la Justicia. Y ahí da el sector. Entonces, ¿no es el del sector 2814? No. Es del sector de Krypton. Ajá. Okay. Entonces, según yo, ahí. Habría que ver en. Sí, sí, pero es que hay muchas tierras, por decir, Corrugar. Por decir, creo que el único que tiene un sistema es el sistema Vega, que es de donde vienen los Omega Men, es donde está Tamaran, la tierra donde viene Starfire. Y ahí constantemente se llama el sistema Vega. Pero por decir, en Marvel siempre te especifican dónde está Krilar, dónde está el Throne World o. Sí, no, ahí hay como un mapa para sepas. Ah, mire, por eso están peleados, porque sí, son vecinos. Sí, sí. Tratan de ser un poquito más específicos en Marvel. En DC, como todo es muy ficticio, dicen, no, ahí está ahí. De hecho, por decir, en Marvel tienen a Nueva York, tienen a, no sé, Connecticut, tienen Queens, tienen Texas, ¿no? El Paso, todo eso. En cambio, en Marvel tienen, en DC, Gotham City, Star City, Opal City. Es como que no le ponen mucha idea. Y en el caso de Muerte y las Doncellas de Batman, es un cómic donde Batman se enfrenta, obviamente, a Ra's al Ghul, especialmente a su hija, Nisa al Ghul, es la presentación de Nisa al Ghul. Se me olvida el nombre del dibujante, se llama Kyle. No recuerdo si se llama Kyle o se apellida Kyle. A ver, que alguien que esté en internet lo cheque, porque Bernardo no, de plano no lo puede checar en Facebook. en Wikipedia. Pero yo se me olvida el nombre del artista y detesté el arte y por ende nunca leí el cómic. Pero básicamente es una vez más que Batman se enfrenta contra Ra's al Ghul. ¿Y quién gana? Batman, obviamente. A ver, Monse Gabriela nos menciona que acerca estaba muy interesada en saber los momentos donde Marvel y DC tuvieron crossovers, y le recomendé que de los mejores crossovers que podía encontrar, obviamente era JLA Avengers. Greg Rucka lo escribe y lo dibuja Klaus Janson. El arte de Klaus Janson sí es horripilante. Él es un excelente entintador, entintó muy bien a Frank Miller, pero su arte es horripilante. Si lo escribe Greg Rucka, ha de ser bueno, porque Greg Rucka es un gran, gran escritor y le hace mucho énfasis a la parte detectivesca de Batman. Pero honestamente, vi el arte y fue demasiado para mí. Me rehusé a comprarlo. Se ve muy noventero. Es muy noventero. Por las portadas se ve súper noventero. Sí, sí, sí. Es muy noventero. A mí personalmente no me llamó la atención y el arte sí no me gusta, pero Greg Rucka puede ser Y además, por las cabeceras se ve que es una historia que creo que Grant Morrison la usará en 30 años. Porque no nadie la reconoció. Sí, o sea, se ve historia súper imaginaria. Nadie la leyó. Lo importante de ahí es que presentan a Nisa al Ghul, que también ya está saliendo en Arrow. Y como dice Monse, no sabía si el cómic de JL Avengers ya había salido, y le comenté que sí. Me dice, saldrá porque se me hace increíble, siento que es como si Pepsi sacara una edición especial sabor Coca-Cola. Pues más o menos, pero léete en Avengers. JL Avengers es bastante bueno. Es tan divertido. Es muy, muy divertido. Que siempre deberían ser los cómics súper divertidos. Son dos villanos, usted no creo que es Kang y Krona, que son personajes que siempre están involucrados en cosas de viajes del tiempo. No, ese es el Grand Master y Krona. El Grand Master y Krona, que están siempre involucrados ahí en Krona, en ver qué es lo que sucede al inicio del universo, y Grand Master en utilizar a héroes como sus figuras de ajedrez, sí, para enfrentarse unas a las otras. Ellos dos se juntan, unen fuerzas para agarrar a la JLA y enfrentarlos a los Avengers y viceversa. Y todos los enfrentamientos son bastante interesantes. El momento donde Batman se enfrenta al Capitán América es muy interesante. No, y lleno de guiños. Guiños totales. Muy divertido, muy, muy divertido. No es un gran cómic, pero es un cómic bastante divertido. Y el arte de George Pérez es precioso. Porque además dibuja a todos. Desafortunadamente no son los equipos clásicos, son los equipos modernos. Que aparecen tantito los clásicos. Pero me hubiera gustado que fueran el equipo original. Y dice Monse Gabriela que mermeladas Comic Manía, ya molestando tan temprano, esta semana será un poco menos melosa. ¿Qué tal Losing My Religion de R.E.M.? Me imagino que ella también vio ¿cómo se llama? Beverly Hills 210. A mí cuando alguien dedica esa canción, no, siempre inmediatamente. Tiene una relación igual de complicada que Dylan y Brenda. Dios mío, con ustedes dos. A ver, dice, ¿qué tal este? Fue de los pocos que encontré ayer y mi chico me lo recomendó. Es súper fan de Spawn. Es Batman Spawn. Decidiría leerlo. ¿Cuál? El escrito por Frank Miller, dibujado por Todd McFarlane. Es malísimo. El arte está pasable, pero la historia está ridícula. Dice... pero tiene ese momento divertido al final en el que le avienta el batarang en la cara, pero no pasa nada. También me dice que sí encontró... El TP donde juntan todos los crossovers, el de Spider-Man, Superman, Spider-Man, Hulk, Batman y los Titanes y los X-Men, clásicos, ¿no? Pero está tan caro que cuesta lo mismo que su celular, a lo cual le dije, ¿sabes qué? No vale la pena comprarlo. El de Teen Titans X-Men es buenísimo, pero honestamente no vale la pena comprarlo, está muy caro. Lo encuentras en español barato, ¿eh? O sea, como para checarlo. Ella no. Y me dijo que se pudiera hablar a fondo acerca de estos crossovers en el programa, bueno, en el extra. Creo que lo voy a dejar para el extra, porque si lo hago ahorita, se nos va a acabar todo el tiempo, porque ya tenemos 7 minutos 18. Entonces, si podemos, a ver si puedo regresar. Y también me comenta que leyó Arkham Asylum y le encantó. Y me dijo que le recomendara títulos similares. Entonces le recomendé Black Orchid de Neil Gaiman y Dave McKeon, Kid Eternity de Grant Morrison y Duncan Fegredo, Sandman de Neil Gaiman y varios artistas, y obviamente Swamp Thing de mi ídolo, el que siempre será mi ídolo, su nombre es Alan Moore y Steven Bissett y John Totleben. Y me dijo que hablar un poquito de los títulos. Creo que y obviamente también le recomendé Books of Magic de Neil Gaiman y varios artistas. Me dijo que hablar un poquito de ellos, a ver si tenemos tiempo, porque tenemos demasiadas preguntas todavía. Si no, obviamente se van para el extra, no te preocupes. Y aquí, súper lindo, me puso un poema para Huntress y puso el hashtag de Huntress, hazle caso a Joey. Desafortunadamente, no, como pues acabas de escuchar, ya no se pudo. Ya no hay ni un poema que haga que él no se convierta en un sí. Dice a mi hijo que si pudiera hablar de ellos. Y también dice, sí lo sé, pasan con los... ¿qué es? Sí lo sé. Se pasan con los precios, pero espero que pudieras hablar más a fondo de estos crossovers en el programa o en el extra. Con gusto lo haré. Creo que en el extra te lo voy a poder hablar más largo y tendido. A Miguel Ángel dice, ¿quién ganaría en una pelea entre Deathstroke y Winter Soldier? Mi querido Miguel Ángel, te voy a decir algo que va a sonar increíblemente violento y agresivo. Por favor, no te lo tomes personal. Y mi respuesta es, literalmente, ¿a quién le importa? Ese tipo de quién ganaría si Superman se pelea con Thor, quién ganaría si Capitán América se pelea con Batman, son cosas que a mí no me interesan. Porque honestamente... ¿Sería una buena historia eso? Es que nomás sería un enfrentamiento. Todo Civil War es eso. ¿Quién ganaría si viene este enfrentamiento? Todo JLA Avengers, ¿quién ganaría si? No me interesa, a mí me interesa contar buenas historias. Y por decir, me gusta cuando se ven dos héroes, hay un pequeño malentendido y después se resuelve ese malentendido lo más rápido posible para enfrentarse al villano. Entonces, ¿quién ganaría entre Deathstroke y Winter Soldier? Honestamente, quien decidan las corporaciones, quien decida el editor, como dicen en los crossovers, quien esté publicando ese... quien esté publicando va a ganar. Honestamente, no es una pregunta que a mí se me hace interesante, se me hace bastante, bastante torpe, porque honestamente, ¿a quién le importa, no? O sea, en general yo te podría decir, Batman le gana a todos, pero después hay gente que dice, no, pues es que Wolverine le gana a todos, porque obviamente tu personaje favorito le va a ganar a todos. En este caso, si en serio quieres que te conteste la pregunta, que se me hace en serio bastante torpe, no lo tomes personal, te lo juro. No eres tú. Ese tipo de preguntas a mí no me gusta responder, pero ahí te va. Si en serio tenemos que vernos intensos, ganaría Deathstroke. ¿Por qué? Porque él usa el 90% de su cerebro. Es mucho más rápido, tiene más resistencia, un nivel de respuesta mucho más rápido. Es más rápido en nivel de respuesta que el mismo Flash. Cuando que Winter Soldier es un simple ser humano con gran entrenamiento y un brazo biónico. Deathstroke le da pelea a Batman, le da pelea a la Liga de la Justicia, le da pelea a Linterna Verde y a Flash. Y a todos los miembros de los Teen Titans. Mientras que Winter Soldier es un gran espía, es un hombre muy entrenado. Pero es un espía. Pero es un espía al final del día. No un de soldado. Hecho, en la película de Captain America Winter Soldier mencionan que le inyectaron ciertas cosas para que sea más rápido, sea más veloz y pueda enfrentarse al Capitán América. Si no hubiera tenido eso, el Capitán América se hubiera deshecho de él en segundos. ¿Okay? por favor, que esta sea la última pregunta de quién le ganaría aquí. Y la siguiente es, oye, ¿quién le gana, Capitán Marvel o Thor? Casi, no. Eso. ¿Nos podrías platicar sobre Roulette de DC, su origen y de quién es villana? Bueno, Roulette es una villana de todos. Pero de la JSA, ¿no? Bueno, sí, pero lo que pasa es que ella tiene una arena clandestina. Uh-huh. Y en su arena clandestina lo que hace es enfrenta a villanos con villanos, héroes con villanos, héroes con héroes. Y no le importa quién sea. Ella nomás captura a estos héroes villanos. Solo que haya espectáculo. Exacto. Entonces es pan y circo con ella. Entonces ella obviamente aparece y hace sus primeras apariciones en la JSA. Pero ella, de eso te muestra en una pared de toda la gente que ha muerto en su arena. Y hay gente hay personajes de todos los equipos, uh-huh, del universo DC. O sea, ella no es que sea villana de uno, ella es villana de todo el universo DC, porque lo que le interesa es el gran espectáculo, ¿no? Y pues su origen no te han dicho mucho de ella. Creo que había una Roulette, no sé si sea la misma, que era la nieta de The Gambler. The Gambler era un villano era de oro, que se enfrentaba contra la JSA y era obviamente un apostador que utilizaba todas sus cosas de apuestas y sus estrategias como apostador para enfrentarse a los miembros de la JSA. Después el tipo se suicida después de ir a un casino donde todo era chueco. El tipo pensó que había perdido su ojo de apostador y se suicida, y su nieta tiene los poderes de hacer que todas las ¿cómo se llama esto? Que el azar deje de ser azar, o sea, que todas las que ella siempre gane en un juego. O sea, ella tira unos dados cargados de energía mutante y hace que sus dados siempre le den suerte a ella. Entonces se va a este casino a causarle problemas a este señor, y no recuerdo si este personaje eventualmente se vuelve esta Roulette, que lo dudo, porque la Roulette que yo les estoy mencionando, que era miembro del Injustice Gang de Tierra 2, sí tenía superpoderes. En cambio, esta Roulette no demuestra ningún superpoder. Nomás es una mujer que es una gran estratega. Pero que tenía algo que ver con el Mr. Terrific original, ¿no? Ah, entonces tiene algo que ver con Mr. Terrific original. Pero bueno, es la última que apareció en el cómic de la JSA. Entonces, no, son dos diferentes Roulettes. ¿Aparece en la serie animada? Sí, claro. En el episodio que mencioné hace unas semanas, donde Wildcat es el que está peleando en su arena. Ajá. Y Green Arrow y Black Canary lo tienen que salvar. Y que están peleando todas las mujeres, bueno, que aparecen en la liga. Exacto. Que al final se tienen que enfrentar todas a Wonder Woman. Exacto. Y Nightwing hace un cameo en la sombra. Ajá. Dice que Superman no sepa artes marciales, lo pone en desventaja y los necesita, o depende del villano. Lo pone en desventaja y te voy a decir por qué. Hay un cómic donde Karate Kid, Val Armor, miembro de la Liga de la Legión de Superhéroes, decide entrar a la Liga de la Legión de Superhéroes, y le dicen todos, oye, eres un ser humano común y corriente, o sea, ¿para qué te vamos a meter a la Liga? Digo, a la Legión. Y él dice, bueno, es que yo no soy un ser humano común y corriente, yo sé super karate. Y dicen, ¿en serio? Dice, sí, me puedo enfrentar al héroe más poderoso de toda la Legión y le ganaré. Entonces Superman, o en este caso Superboy, se enfrenta a Karate Kid y Karate Kid lo vence. Y le dan entrada a la Legión de Superhéroes porque puede vencer al mismísimo Superboy. Entonces sí, Superman, que como no sabe artes marciales, pues obviamente lo pone en gran desventaja con gente como Karate Kid. O a ver, ¿cuál otro personaje? Pues es que también, afortunadamente, todos sus villanos son... Tampoco son... Lo que le llamaríamos bruisers. Se enfrentan a puño limpio. Ajá. Por decir, Doomsday, Bizarro, The Atomic Skull... ¿Cuál otro sería villano de fuerza? Brain, bueno, Brainiac nunca utiliza su fuerza física. Toyman tampoco. Prankster tampoco. Cuando se peleó contra Darkseid es de puño limpio. O sea, no tiene artes marciales. No, pero en algún cómic lo explican también de que si bien no es un especialista, uh-huh, sí tiene experiencia en peleas. Pues yo creo que en algún momento el Pac Kent le enseñó un poquito de box. Pero hasta ahí. Ah, sí. No, pero no. Ah, es en un especial de la Liga de la Justicia en el que Cobra intercambia mentes. Uh-huh. Que él acaba en el cuerpo de Cobra. Ajá. Y esta Cobra acaba en el cuerpo, creo que de Batman. Ajá. Y están peleando. Y sí, como que Superman no soy un experto, pero sí dice que ha tenido experiencia en varias peleas. Entonces, uh-huh, no, nunca creo que ha estudiado, pero... Sí, sí. Pues, después de recibir varios golpes, yo creo que empiezas a saber darlos, ¿no? Sí, sí, pero no tiene... No, él no ha estudiado ni una técnica en particular como Batman, que ha estudiado todas. O como en el universo Marvel que decíamos, que uh-huh, sí se ve que Tony Stark ha estudiado con el Capitán América. Sí, no, casi todos han estudiado con el Capitán América. Rick Jones estudió con el Capitán América. Dice acá Miguel Ángel, esta pregunta es de chiste. Entonces no te lo tomes en serio, Lorna. Dice Comic Manía, ¿qué edad tiene Lorna? Jajaja, no se crean. ¿Qué personaje, heroína o villana le quedaría a Emma Watson? Pues igual otra pregunta que es así como que, bueno, lo que te parezca. Yo diría, curiosamente, Batgirl, la versión de Stephanie Brown, le quedaría bastante bien. Yo votaba por Mary Jane. Mary Jane le podría quedar muy bien. En Poison Ivy, porque Poison Ivy es muy bajita y flaquita. En los cómics también le quedaría bien. Yo la veo, te juro, yo la veo como una Batgirl sin queja. No, Emma Watson, queja. La estoy confundiendo. La Emma Watson, la ¿cómo se llama? Hermione Granger. Sí, no, la estoy confundiendo. Hey, ¿por qué no Satana? Entonces, sería un poco más obvio, no podría ser. A ver, Mike. Una Batgirl. ¿Sí? Una Batgirl. Para Gotham en sus siguientes temporadas. Yo estaría totalmente apoyando eso. Dice Mike, yo quiero... El de Deadpool, por favor, es el único que me falta en esta serie. Ya le dije que se ponga muy atento. Gerardo La Cruz dice, saludos, maestro Joey. Lo mencionaste con anterioridad, pero ¿cuál es el cómic donde Robin, Bat y Bárbara se columpian de un trapecio? Ya le puse la imagen. Es Birds of Prey número 8. Edgar Mendoza dice, hola, saludos desde Campeche. Tengo solamente 3 preguntas. ¿De qué trata Superman para el hombre que lo tiene todo, de Alan Moore? ¿Quieres responder esta o me la tomo yo? Creo, ¿verdad? Es donde Superman cumple años. Batman, Robin, el segundo Robin, Jason Todd, y Wonder Woman van a la Fortaleza de la Soledad para hablar con Superman y darle un regalo. En este caso, la Mujer Maravilla le trae una... ¿cómo se llama? Una ciudad embotellada de Kandor a nivel escala, porque él supuestamente ya había perdido la suya. Sí, es que logró agarrar a la gente de Kandor y los hizo grandes en algún momento. ¿Cómo se llama? Durante la Era de Plata. O mejor dicho, la Era de Bronce. Entonces ella le trae como que una réplica. Y Batman mandó... Porque nada más era un adorno. Dijo, exacto. Es un florero que ya te hace falta. Yo. Bueno. Entonces, y Batman le lleva una flor llamada el Krypton. Le pidió a todos toda la gente de botánica del Wayne Enterprises que por favor le hicieran una flor. Y se la lleva de regalo a Superman. Manipulando la naturaleza ese Batman. Exacto, para que Superman tuviera una rosa. Y resulta que llegan ahí y Mongul, un excelente personaje, hablando de rosas, agarró una flor llamada The Black Mercy y se la puso en el pecho de Superman. Y lo que te hace Black Mercy es, te da el mundo que donde tú quieras estar, ¿no? Entonces lo que hace es, cuando le pegan el Black Mercy a Superman, él cree que está en Krypton. Krypton no explotó, está con sus papás, está casado, tiene hijos y vive una vida feliz y contenta y pasiva en Krypton. Entonces te da todo lo que tú quieres, pero poquito a poquito le da ciertas cosillas para que esta felicidad, este cielo donde tú te encuentras, se vaya volviendo un infierno poco a poco, y te va torturando, porque a pesar de que sabes que no debes estar ahí, no te puedes ir. Entonces lo que termina pasando es que queda totalmente incapacitado Superman, y Batman, Robin y la Mujer Maravilla se tienen que enfrentar contra Mongul. La Mujer Maravilla hace un excelente trabajo enfrentándose contra Mongul. Vemos mucho de la Fortaleza de la Soledad, porque cada vez que Mongul golpea a la Mujer Maravilla o viceversa, rompen las paredes y vemos los lugares de la Fortaleza de la Soledad. Robin, curiosamente, es el que ayuda a Superman a quitársela el Black Mercy, cuando Superman regresa a su cuerpo y tiene todo el dolor de esta vida que pudo haber vivido, de esos hijos que nunca tuvo pero que le soñaría en tener. Se enoja tanto que grita ¡Mongul! Y viene una paliza que le da increíble a Mongul. Y cuando Mongul lo tiene así tirado en el suelo y lo está atrapando, dice Superman. Y le dice, oh, Mongul, ¿qué vas a hacer, Superman? Te voy a vencer. Y nomás se voltea Superman y le dice, quémate. Y le lanza los ojos, ¿cómo se llama? Los rayos solares a su cara. Y ¡ah! ¿No? Buenísimo, buenísimo cómic. Te lo recomiendo muchísimo. Edgar, te va a encantar. Lo puedes conseguir en Alan Moore Writes the DC Universe o DC Store. ¿Qué? Okay, DC Universe, The Stories of Alan Moore in the DC Universe. Se me olvida cómo se llama el TP, pero es facilísimo de conseguir. Y son todas las historias cortas y todas las historias de un número que hizo Alan Moore en el universo DC. Yo lo tengo y te va a encantar, porque tiene ahí la reimpresión de Killing Joke, la reimpresión de qué sucedió con el Hombre del Mañana, para el hombre que lo tiene todo, etcétera, etcétera. Te va a encantar. Gerardo de la Cruz dice, muchas gracias, esperaré con ansias el programa de hoy. Espero que te esté gustando. José Ángel dice, yo vi leí Catwoman When in Rome, lo terminé y ahora me llamó la atención Catwoman, Selina's Big Score de Darwin Cook. ¿Sabes algo? Sí, cómpralo. Es lo que te puedo decir. El arte de Darwin Cook es precioso. La historia es muy interesante, es una historia así muy de film noir, o sea, de cine negro. Es una historia de detectives. Ella hace, ¿cómo se llama? Mancuerna con uno de los primeros personajes que salió en Detective Comics, que se llama Slam Bradley, que es un ex boxeador, ahora detective privado. Muy buena historia, te va a encantar. Creo que está un poquito grueso el número y por ende un poquito caro para la historia que es, pero honestamente creo que te vas a divertir. Mira esto, Gamorrean Size mencionó que ibas a estar en Comic Manía, muy bien. Claro. Muchas gracias. Persona no se cae, dice Piro, Joey revisa y promociona este bundle, muy interesante, y encima te regalan el primer número. Ok, lo checaré, creo que es en un bundle de cómics de Valiant. Y vamos a ver, muchas personas retuitearon que el programa iba a empezar. Ricardo Centeno dice, Joey, una pregunta conseguí, pero incompleto, Executioner Song, ¿qué me puedes decir de esta saga? Cómprala toda. Yo las macro sagas del universo de todos los X-Men me empezaron a hartar, en serio quedé yo harto de ellas, pero me encantó Executioner Song. Si estoy en lo correcto, me podrías checar Wikipedia para que esté en lo correcto, por favor. Si estoy en lo correcto, en Executioner Song, Strife es un clon de Cable. Igualito. Se quita la máscara, se viste de Cable y le dispara al profesor X una bala con este virus mutante tecnoorgánico. Entonces el profesor X está muriendo, transformándose en una máquina. Y lo que se trata de Executioner Song es que tienen que capturar a Strife para conseguir un remedio para nuestro buen amigo el profesor X. Está muy interesante la historia, es muy ágil, y hay dos o tres números que dibuja Jay Lee, y los dibujos de Jay Lee en ese momento eran bastante lindos, o sea, no se habían deformado a tal nivel que era ridículo. Muy, muy buena saga la de Executioner Song. ¿Le atiné? Y recuerda, es X... Sí, es X-QTNF, ¿ok? Me gustó mucho. Se publicó aquí cuando... El primer intento de Marvel México. Ah, ok. Fue uno de los crossovers que se publicaron. Te lo recomiendo mucho. Daniel dice, pues no sé si hayan visto, ya hay nuevos episodios de Doctor Who. Son 12. Ah, ok, son esos. Pero a mí con cada episodio me parece mejor Capaldi. Me parece perfecto. ¿Sabes qué? Qué bueno, Daniel. Eso me da esperanza. Yo ya vi el primer episodio y mitad del segundo. Ya tengo el tercero. Voy a empezar a verlos, a ver si mejora. Pero ya el novio de Lorna ya me dijo que no le gustó. Sí, ni modo. ¿Cómo se llama tu amigo? Yo lo voy a ver en BBC. ¿Cómo se llama tu amigo? Simon. ¿Simon? ¿O Simon? No, Simon. Simon Says. Simon Says. Simon. Que es muy mala, que es muy Mario Peter Capaldi. Y te lo está diciendo alguien que es inglés. Sí, o sea, lo que tú, Lorna o yo digamos, es de segundo plato. O sea, claro. Él creció con Doctor Who, claro. Es su vida. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Él, me imagino que él sí conoció a todos los Doctor Who. Obviamente, ¿no? Sí. Sí, entonces, lo que él me decía es que es una tradición allá. Es Doctor Who. Es una tradición ya de años, 60's. De siglos, sí, ajá. Sí, sí. Entonces es como muy familiar, o sea, el que todos los miembros de la familia lo ven. Exacto. O sea, no es como aquí que solo los nerds de la familia. Exactamente. Lorna, no lo digo por ti, lo digo por mí. No, bueno, pues ya me volví. Es la verdad. No pasa cierto, nada. Cierto, tanto escuchar pero... Comic Manía. Cierto. Sí. El Extreme Joy Moisés que experimenta se dejó loca finalmente. Me acaba de. Sí, me dejaron loca al fin. Sí. No, ¿cómo es? One of Us. One of Us. Yo nada más he visto el primer episodio. ¿De cuál? ¿De Capaldi? De esta nueva... Es que nomás no me encanta este tipo. Y además BBC Latinoamérica lo pone en el mismo horario que en el juego de jueves por la noche. No, si tú lo dices. Pero vamos a ver. Yo le voy a dar una oportunidad a Capaldi, sin duda. Pero, o sea, yo recuerdo. Primera vez que yo vi a Eccleston, me encantó. Sí. Primera vez que yo vi a Tennant, me gustó. Sí. Y todo lo que hizo Tennant con el personaje me gustó muchísimo. Quiero ver lo que hace Matt Smith. No he visto muy pocas. Y desafortunadamente las que me ha tocado con Matt Smith, sale la estúpida de Clara y me lo arruina todo. Entonces tengo que darle una oportunidad a Matt Smith, pero es lo que me gustó de las elecciones de Doctor Who, es que tanto Eccleston como Tennant, a la primera que los viste, algo te cayó bien de ellos. Y ves a Peter Capaldi y visualmente te llama la atención. Pero después, porque tiene una cara interesante, tiene una cara como que muy vivida. Pero todo el tiempo es: estoy viejo, estoy arrugado. Ya cállate, ya nos dimos cuenta, no estamos ciegos. Próxima, resuelve el problema, eres el doctor. Claro. No el anciano. ¿No? Eres el doctor. Están siendo provocadores a propósito. Dios mío. Están sacando de la zona de confort al fan. Sí. No, está bien que saquen de la zona de confort al fan, pero con algo interesante. Sacaron de la zona de confort al fan con Eccleston. Eccleston no tiene nada que ver con Sylvester McCoy, que fue el séptimo doctor. Pero bueno, ahí ya tenían el octavo, un rato de que no había doctor. El octavo doctor también fue nos sacaron de la zona de confort, fue el primer chavito. No sé si ya viste la película con el octavo doctor, fue el primer chavito. nos sacaron de la zona de confort, pero inmediatamente me cayó bien. ¿De cuánto es la temporada? McGann se llama, ¿no? Se llama, no sé qué McGann, se llama David McGann, algo así se llama. Ay, es Radagast el Pardo en el Hobbit, doctor, ¿no? ¿Perdón? Es Radagast el Pardo en el Hobbit. Ese es Sylvester McCoy, es el séptimo. A ver, Mago.net nos dice: saludos a todos, acabo de leer La Muerte de Superman y tengo una duda. ¿Por qué Guy tiene un anillo amarillo? Bernardo, ¿tú sabes por qué tiene un anillo amarillo? Porque es el anillo de siniestro. Exacto, pero ¿por qué es que tiene el anillo de siniestro? Porque no tenía el anillo de linterna verde. ¿Y por qué no tenía el anillo de linterna verde? Porque lo expulsaron. Un poquito más divertido que eso. Viene un momento donde Hal Jordan le dice a Guy: Guy, yo soy el linterna verde de la Tierra. Y le dice: no, tú te fuiste. Por tu nena, te fuiste. Y ahorita a mí me toca ser el linterna verde de la Tierra. Y se empiezan a pelear. Y literalmente, estúpidamente, Guy lo reta a una pelea. Que se le dan tan mal al... Con un golpe lo tira todo el mundo. Y le dice: a ver, ¿en serio quieres que nos peleemos por el anillo? Y dice Guy: sí, vamos a pelearnos a ver quién gana. Pero sin anillos, ¿eh? Está bien sin anillos. Y los dos se quitan el anillo y se ponen a pelear así a puño limpio. Guy Gardner le ha pedido a su anillo que lo mantenga joven. Hal Jordan no. Entonces Hal Jordan ya tiene como unos altos, medianos 30 o principios de sus 30. Y Guy tiene la misma edad, pero su resistencia y su físico es de un chavito de 20. Pero porque le ha pedido al anillo que lo mantenga así. Se están peleando, Entonces lo que hace como adoro a Hal Jordan. Hace algo que hizo nuestro buen amigo Muhammad Ali cuando se peleó contra George Foreman. Se cubre y aguanta. Se cubre y aguanta. Y está golpeando a Guy. Y cuando Guy se cansa, dice Hal: ya es el momento. Y procede a darle la paliza de su vida. Y después dice: está bien, Guy. Y le da la mano como para ¿tú crees que es para ayudarlo a subirse, a pararse? Y dice: no. El anillo. Y le entrega el anillo y ahí pierde su anillo. Entonces viene una miniserie de 3 números llamada Guy Gardner, donde Guy Gardner trata de ser un superhéroe con pistolas y más no se puede. No. Y después le pide a Nort, un linterna verde muy estúpido, que lo lleve a Oa para que le pueda visitar la tumba de Sinestro. Estaba muerto en ese momento, entre comillas, para quitarle el anillo. Le quita el anillo y empieza a utilizar el anillo de Sinestro y se llama nomás Guy Gardner. Después, eventualmente, pierde el anillo de Sinestro y le dan una armadura. Pierde esta armadura. Y lo convierten en un guerrero vulgariano. Y después descubrimos que él tiene ADN. ADN extraterrestre. Y todo su tan cuerpo. Mala historia esa. Muy mala. Y todo su cuerpo es una arma. Y se llama Guy Gardner. Warrior. Efectivamente. Es tan mala esa es parte. Malísimo. Carlos Gershain dice: llegando de entrenar y escucharlos. Felicidades, Joey. Y las preguntas: vi The Amazing Spider-Man número 2. Y en comparado a los cómics, ¿qué le faltó a Electro? O sea, yo le tengo que decir que en comparación, ¿qué le faltó a Electro? Ajá. ¿En relación al personaje de los cómics? En los cómics es un personaje que es agresivo, es muy malo de Malolandia, no necesariamente un asesino, pero sí es un ladrón. Le encanta el dinero, es muy avaro. Y si es malo. Es muy avaro, estaría listo para lanzarte un rayo en cualquier momento. No es gracioso, no es chistoso, no se le da la comedia. No le interesa qué es lo que la gente opine de él. Él es malo y lo sabe. Él era un tipo que trabajaba, ¿cómo se llama?, en los postes de luz. Era un electricista. Pero para Luz y Fuerza, sí, de Nueva York. Estaba reparando una línea, cae un rayo y adquiere sus poderes. Y en el momento que tiene poderes, dice: voy a utilizarlos para mi propia ganancia. Es un tipo que jamás le interesó el bienestar de los demás, solo su bienestar monetario y económico. ¿Ok? En cambio, en el cómic es un nerd, es un tonto, es un torpe en la película. Enamorado del Hombre Araña, queriendo ser el amigo del Hombre Araña, teniendo ideas en su mente que el Hombre Araña lo visita, llena su casa de pósters del Hombre Araña, adquiere su poder de la manera más estúpida, porque supuestamente es un nerd muy inteligente, es tan inteligente que todo el lugar donde tienen la pelea al final la crea él. O sea, todo este gran lugar de para crear energía, la crea él. O sea, es un hombre muy inteligente y sin embargo adquiere sus poderes cometiendo una estupidez agarrando algo electrificado, cuando lo que él debe de hacer es primero desactivar la electricidad y después volverla a prender, y no lo hace. Eso sí es muy de la edad de plata. Es original. De la edad de oro. Y después adquiere sus poderes, y en el primer momento que adquiere sus poderes, inmediatamente los empieza a utilizar en contra de. Nunca se da ni un momento para decir: ok, tengo sus poderes, voy a ser un héroe, voy a ser un villano. Nomás dice: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? No me vean, no me vean, véanme, no me vean, véanme, no me vean. O sea, es un personaje muy indeciso y siempre tirando a la comedia, tirando a la comedia, tirando a la comedia. ¿Y tú crees que él va a ser, al menos lo que vimos por todos los avances, que iba a ser el villano de la película? En el momento que se presenta el Duende Verde, Harry Osborn, que nos brincamos totalmente a Norman Osborn, que hubiera sido algo más interesante. Nos vamos directo a Harry, que también Harry está totalmente descontextuado en comparación al Harry de los cómics. En el momento que él aparece, Electro se vuelve su guardaespaldas, su achichincle, su patiño. ¿En qué momento el personaje es importante? ¿En qué momento el personaje tiene un verdadero poder? Nunca. Y no lo digo yo, ¿sabes quién lo dice? Andrew Garfield, el Hombre Araña. Entonces, él mismo admite que la película tiene problemas. Entonces, no es que yo lo diga, es que lo dice el actor que estuvo ahí, porque él leyó el guión original, dijo, este guión funciona, y después de todos los cambios que pidió Sony, el guión dejó de funcionar. Porque están encaminados a otras dos películas y una en la que no sale Spider-Man. Exacto, entonces es bastante, bastante triste. También Carlos Gresay nos dice, otra pregunta, en X-Men Days of Future Past, Logan tiene las garras de adamantium, al final, sí. No entiendo. Cuando se va a su cuerpo anterior, antes del experimento, que le hace, es que el experimento toma lugar que en los años 70, uh-huh. ¿Le pondrías? Es, vamos a ver, vimos todas las guerras. La última guerra que vimos fue la de Vietnam, ¿cierto? Sí. Entonces, la guerra de Vietnam, estamos hablando de los años 60, 70, ¿cierto? Uh-huh. Después de ahí lo reclutan para Weapon X o para uh-huh. este grupo de personas. Entonces, ¿qué uh-huh. te podrías decir? Son los años 70, ¿cierto? Entonces, en los años 70, principios de los 80, recibe sus garras, ¿cierto? Cierto. Lo que significa que esta película de Days of Future Past, que toma lugar en los años principios de los 70, tiene sus garras de hueso. Entonces, faltarían unos 10, 15 años para adquirir sus garras de adamantium. Uh-huh. Lo que significa que en el futuro final de Days of Future Past, tiene las garras de adamantium, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Y recomiendas Joker número 1? Saludos. No, curiosamente te recomiendo Sinestro número 1. Buenísimo. Todo el Sinestro de los nuevos 52, el cómic, leí el 1 y el 2, me encantaron. Y eso que no me gustan los cómics de superhéroes, pero están de supervillanos, perdón, me encantaron. Dice aparentemente Lalo no sabe qué es lo que significa TP. Literalmente significa trade paperback. Y lo que es un trade paperback es una colección de varios números sueltos, por decir. El trade paperback de, no sé, Days of Future Past sería un cómic, una recopilación de dos números, uh-huh. ¿no? El trade paperback de Year One es una compilación de cuatro números de Batman. ¿Okay? Es la manera genérica y curiosamente de decirles. Las compañías le dicen Omnibus. Exacto. Yo le digo TP porque es trade paperback. Porque es más fácil también. Mauricio Curis dice, Death and the Maidens es escrita por Greg Rucka y dibujada por la leyenda Klaus Janson. Sí, es una leyenda como entintador. Es excelente entintador. Nunca me ha gustado su trabajo como dibujante. Indalecio Hernández me dice, me gustaría que Joey hablara de la primera reunión de superhéroes en live action, la tontería llamada leyenda de los superhéroes. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Es el programa... Nunca te lo ha mostrado Rey David. ¿Cuál? Leyenda de los superhéroes. Pero es el programa este donde reunieron al Batman, Robin... Exacto. ¿Quién el Batman del 66... Ajá. A Robin del 66, o sea, Adam West y Burt Ward. Estaba ahí Ed McMahon, que era como el maestro de ceremonias. Sí. Y juntan a todos los superhéroes que eran populares en los años 70. Uh-huh. Estamos hablando de Green Lantern, Captain Marvel, uh-huh. Shazam. El Hombre Halcón, ¿no? Hawkman, que es un traje bastante lindo. O sea, uh-huh. todos los trajes estaban bastante bien hechos. Los actores, bueno, ridículos, pero bueno, los trajes bastante bien hechos. Creo que también estaba Aquaman, la Mujer Maravilla. O sea, estaba... Huntress, Gatúbela, estaban todos los superhéroes que te puedas imaginar. Es una foto bastante... Yo lo intenté ver, porque mi amigo Mike lo tiene. Yo lo intenté ver y es la cosa más estúpida del mundo. Es la cosa más ridícula del mundo. Porque es más los héroes en una como fiesta, reunión, donde le van a hacer un roast o un rostizado a Batman y Robin, donde todos los... donde Ed McMahon y diferentes comediantes se suben para burlarse de los superhéroes. Entonces es así como que neta esto no. Entonces, bueno. Y después obviamente uno de los villanos de Batman hace algo y todos los héroes tienen que ir a detenerlo. Es una estupidez. Pero obedece a los recursos de la época. Sí, pero no a mis necesidades. Ah, no, o sea, de repente ahorita lo ves y dices, oiga, ¿esto qué es, no? Esto no. Pero en su momento ha de haber sido, no, y tampoco creo que haya sido un hit, pero era lo que se podía hacer subiéndose al carrito de, oye, ese Batman es popular. Exacto. Hay que ver si podemos hacer otra cosa. Pero no es para mí. No es para mí. Rupert del Bacalao dice: voy terminando de leer Detective Comics número 1, The Future's End, y está muy bueno. Ah, lo leeré. Batman y The Riddler siendo equipo. Pues mira, después de lo que sucedió en Year Zero, me sorprende en serio que Batman y Riddler hagan buen equipo. O sea, Riddler básicamente regresó a Gotham, a la ciudad, a la Edad de Piedra, pero bueno, cada quien, ¿no? Y después dice Mauricio Curis: dos héroes, Scribblenauts número 6, dos héroes no pueden unirse para enfrentar a alguien sin antes pelear entre sí, y si no, pregunten por qué así es. Ok, yo no digo que esté mal, pero ya es un cliché. Y los clichés, pues obviamente se siguen a ellos. Pero hay de enfrentamiento a enfrentamiento. Por decir, Superman y Batman se enfrentan la primera vez que se ven en Superman, en Superman Man of Steel. Se enfrentan y Superman dice: ¿sabes qué? Estoy en desacuerdo con tus métodos, no me gusta que seas un vigilante. Batman le dice: ¿sabes qué? Pasa esto y esto y esto. Y proceden a unir fuerzas después de 2-3 páginas. ¿Ok? Capitán América y los Vengadores, la primera vez que se encuentran en Avengers número 4, hay un enfrentamiento de 2-3 páginas. Y pues proceden a ser amigos y pelean contra el villano. Los Hombres X, cada vez que son personajes que entran a cualquier cómic como invitados, siempre hay un pleito y después se unen para enfrentarse al villano. No digo que no suceda, pero que no sean 7 números de los héroes enfrentándose contra los héroes hasta que finalmente decidan. Amigos, no sé. JLA Avengers, los héroes sí se enfrentan por unas 4 o 5 páginas. ¿Por qué? Porque son muchos. Y después de que se enfrentan, deciden enfrentarse a los villanos. Hay 2 números. Hay solo un número de combate. Solo uno. Y hay 2 números de cooperación. Pero no es solo no todo el número es de combate. De hecho, se están peleando todos. Y después llega Batman y Capitán América. Se empiezan a ver. Y se empiezan a medir. Uh-huh. Y Batman le dice: ok, hay posibilidades que tú me ganes. Hay posibilidades que yo te gane. ¿Quieres perder el tiempo en esto? ¿O quieres descubrir quién está detrás de esto? Y el Capitán dice: hay que descubrir quién está detrás de esto. Y dije yo: perfecto. Así es como debe de ser, ¿no? Todos, o sea, si ambos son héroes, ¿por qué quieres que se pelee? Una cosa. Y dos, yo no sé qué sea Scribblenauts. No me interesa que sea Scribblenauts. Y no me importa por qué exista Scribblenauts. Ellos no son los que dijeron un día: vamos a hacer nosotros la última, ¿cómo se llama? La última ley en superhéroes. Hace muchos años, un hombre llamado Moisés bajó de un ¿cómo se llama? Monte. De un monte y tenía 2 pedazos de piedra y dijo: estas son las leyes de Dios, ¿ok? Te lo paso. Lo hizo Moisés y todo el mundo le creyó, etcétera, etcétera. Bien. Yo no creo que los Scribblenauts hayan bajado de este monte con las leyes de qué es lo que debe suceder en un cómic de superhéroes. Cada quien, como fan, tiene derecho a su opinión. Así como yo detesto Civil War y detesto que los héroes se peleen entre los héroes, hay gente que adora que los héroes se peleen entre los héroes. Así como yo aborrezco que Batman agarre una pistola y mate gente, hay gente que necesita ver a Batman matar gente. Cada uno de nosotros como fans decidimos qué es lo que queremos ver y apoyamos el cómic que nos da lo que queremos ver. Perdón que te interrumpa, Scribblenauts, honestamente no me interesa quiénes sean. Si tú crees en ellos, chido por ti, mi querido Mauricio, pero yo, afortunadamente, sigo mi propio camino, no el camino hecho por otras personas. ¿Perdón? En 75 años de Marvel, que fue la primera pregunta que hizo Rey, o sea, Civil War no es la segunda mejor historia, pero nadie la pondría como una de las 10 mejores historias. O sea, hay... En 75 años sí hay muchísimo mejores historias. Muchas, o sea, era más. Eso. De hecho, esa... O sea, por ejemplo, a los que les gusta Civil War, de verdad, no arranca ni entre las 3 primeras. No, de ni hecho, en las 5 ni 10. Tan simple como es Secret Wars, aprendes más de los personajes en Secret Wars, en esos 12 números, que aprendes en los 7 números de Secret Wars. Y te trajo, creo que, más consecuencias. Y ¿sabes qué? Lo curioso es que, tan malo como es Civil War, lo que le sigue, que es Secret Invasion, es estupidez, pero mínimo es divertido. Dices tú, bueno, que es una idiotez, pero mínimo me estoy riendo, ¿no? Entonces, bueno, Mauricio, no lo tomes a mal, no lo tomes como agresión. Nomás digo, si tú quieres creer en Scribblenauts, es tu rollo, pero yo, no creo en lo que dicen otras personas, creo en mí. No, y además empiezan a burlar incluso de eso, ¿no? De que dos héroes se conozcan y que tengan un combate. Ya sí. Hay quienes ya les empiezan a dar la vuelta con una broma, ¿no? Sí, sí, pero a mí se me hace muy, muy aburrido. De hecho, me acuerdo en un número de Moon Knight y Punisher se ven y en el momento que se ven dicen: oye, ¿vienes tras los narcotraficantes? Sí, ¿y tú? Yo también. ¡Perfecto! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Moon Knight. Ah, yo soy Punisher. Dios, ¿en serio? ¿En serio lo van a resolver? ¡Sí! Así quiero que siempre se resuelvan las cosas. Porque así es, o sea, desde, oye. Pero claro, claro. Cuando Punisher ve a Daredevil y se enfrentan, perfecto. Porque Daredevil está totalmente en contra de lo que hace Punisher. De lo que va a hacer Punisher. Ahí sí. Pero, por ejemplo, si el Capitán América llega con Spider-Man, si usted de repente empieza a dar las órdenes, ¿verdad? No claro. Lo voy a poner a discutir con usted. De hecho, cuando Capitán América y los Avengers aparecen en los números de Born Again de Daredevil, ellos llegan a ayudar, no a pelearse con Daredevil. Y de hecho, cuando Daredevil y Capitán América se ponen a platicar, le dice el Capitán América, tengo que ayudarte porque el tipo llamado Nuke, lo tengo que detener. Y dice Daredevil, ¿por qué? Y dice Capitán América, porque usa la bandera. ¡Ay, qué bonito! Porque para las personas que no sepan, Nuke tiene tatuada la bandera americana en el rostro. Y el Capitán América se rehúsa que un hombre que tiene la bandera tatuada en el rostro agarre pistolas y destruya mitad de un vecindario de Nueva York. A ver, Carlos Gershain dice en C-A-T-W-S. Dios mío. ¿Qué es esto? C-A-T-W-S. Cuando atrapan a un tipo y lo llevan a una azotea, él dice de un chico de una universidad, no saben quién es, gracias. Bueno, para empezar me gustaría saber qué es CTA. C-A-T-W-S. ¿Qué es eso? A ver. C-A-T-W-S. C-A-T. Captain America, The Winter Soldier. Captain America, The Winter Soldier. Cuando atrapan a un tipo de S.H.I.E.L.D., que es miembro de Hydra, y lo llevan a una azotea y le dice que hay un chico de una universidad, no saben quién es, gracias. Es que tú ves que mencionan a Stephen Strange y mencionan a algunos otros personajes. Ah, sí. Pues no recuerdo el chico de la universidad. De hecho, mencionan a una persona que trabaja en televisión y hay sospechas de que sea Simon Williams, alias Wonder Man. Y algún chico que estuvo en la universidad, pues honestamente... Cualquiera. No puede ser el Hombre Araña. O puede ser el Hombre Araña. O puede ser el Hombre Araña. Están haciendo como una mención del Hombre Araña, aunque en realidad pues no pueda aparecer. Que sería muy abierta. Sí, pero y también el otro que está de la misma edad del Hombre Araña sería... Darkhawk, Sleepwalker, Danny Ketch, el segundo Ghost Rider. Pero podría ser Daredevil. Podría ser Daredevil. De hecho, hay pocos héroes instruidos. Daredevil ya salió de la universidad porque está en la serie de Netflix. Ya es un. Pero no nos dicen si lleva mucho tiempo siendo abogado. Ah, o si también. Ya nos dijeron. No, sí, pues sí, ya lleva algunos años o está empezando su te digo, entonces puede ser. Puede ser Daredevil, que también estudió, fue universitario. ¿Quién más fue universitario? Bueno, estos nuevos cuatro fantásticos, chavitos. Los nuevos cuatro fantásticos son chavitos. Entonces, pero no especifican, o sea, porque no. Lo dice muy rápido. Y dice, precisamente es un gran cliché, el de, dice Mauricio Curís, que es un gran cliché que se pelean dos héroes. Y esa cita de Scribblenauts hace burla de eso. Jeje. Bueno, ok, chido por Scribblenauts. Yo personalmente no lo leo y no me suscribo a lo que otras personas digan. Que son las leyes. Que se estén burlando, que sea un chiste, me parece perfecto. Lorna, son las 7:55. Sí. Estamos bastante a tiempo para poder decirnos dos o tres preguntillas cortas que tengas por ahí. Bueno, mira, te voy a mandar saludos. ¿O quieres que le conteste las preguntas? No, mejor manda los saludos y, bueno. Y las preguntas de Montse Gabriela mejor las contesto en el extra porque son largas. Ok. Azrael nos dice que es artista visual. Ah, ok, pues lo está haciendo excelentemente bien. Sí, tienes así de es. Dónde, ¿eh? Sí, o sea, estás sí, es muy, muy, muy bueno. Bien. Luego, mira, tenemos a Diego, que nos dice, Joy, ¿podrías por favor responder sin usar Wikipedia? ¿Cuál es la placa del Batimóvil en Batman 66? Thanks and best regards. Y yo lo que le digo a Diego es que lo invito a en vivo, a Comic Manía aquí a la estación, para que vea el programa en vivo, así como lo vio Mono Zombie. Bueno, señor, ¿tiene placa? ¿Tiene placa? No recuerdo. Placa del Batimóvil en Batman 66. Es que no tiene placa. Ahí donde estaría la placa está el escape. El escape. Pero adelante debe de tener. Ahora, la pregunta sería, ¿de verdad no te deja dormir la placa? Porque... No, que yo sepa, no tiene. ¿Qué diría Batman? Pues es que lo más que podría decir es Batman Gotham o Batman 1. O Gotham One, o, ¿sí? Pues bueno, eso es lo que nos dijo. Ahora, los batimóviles que van a convenciones, tienen placa, pero es dependiendo del lugar. Del lugar, sí. Claro. Pero no, que yo sepa, ¿en la serie? No recuerdo. Pues es que no está específica. Y además nada más. Es poco, bueno. Digo, no sé si sea un troll. De seguro es un troll, porque si tú ves aquí una foto o una imagen de... No estoy usando Wikipedia, estoy utilizando Safari. Si tú ves, no hay dónde poner la placa. No hay ni un solo lugar donde poner. Adelante no hay donde poner la placa, porque de hecho adelante están los rayos láseres. Y atrás está el escape. Y atrás está el escape, no hay. Pero los batimóviles de convenciones sí tienen placas. Mira, y de hecho, claro, sí tienen placas. Sí he visto que tienen una así, un Gotham One. Ajá, pero. O que juegan mucho con el Batman fan. Sí, pero. O Batfan, pero no. Así, el velo, velo. Sí, no tiene. Si tú ves una imagen del batimóvil, no tiene. En la parte de adelante no tiene, y en la parte de atrás, pues está el. ¿Cómo se llama? El donde dispara esto. Entonces, lo que estamos viendo, Lorna, es obviamente un troll que literalmente no porque tiene nada. Porque incluso lo invité aquí por escrito y no me contestó. Pues, claro que no, porque le da miedo. Mira, y si viene, mira, aquí está la parte trasera donde están los paracaídas. Uh-huh. Entonces, si están los paracaídas de un lado y el otro lado están los rayos láseres, ¿dónde hay espacio? Además, para recuerda que en Batman 66, Batman es amigo de la policía. De verdad, no lo iban a detener placa por algo. Creo que cuando ves el batimóvil del 66, dices, ¡ah! Creo que ese es el carro de Batman. Creo que no sea necesario darle un siempre un tenía lugar ahí en el. Ah, mira, aquí están, aquí está, no, aquí está uno de los recientes. Pero son las copias. Son las copias. O sea, porque al final del día es un vehículo que sí necesita registro. Sí, sí. Pero dependiendo de la ciudad. Pero él dijo Batman del 66, o sea, de la serie. Pero la serie no tiene. Claro que no tiene. De verdad, o sea, el comisionado Fierro y el jefe O'Hara sí lo conocía. Sí tenía, creo que, esa ventaja de no pagar tenencia. Sí, mira, si tú ves acá, ¿cómo se llama? La placa que tiene este es de un carro que es una copia. Ajá. Y como verás, la placa no dice nada en referencia a Batman o Gotham. Entonces es imposible. Dice Gotham 66, que según yo también ha de ser una placa de broma para, mire, le tengo que poner esta. Claro. Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, Carita nos dice así de bu por el troll que no dejó leer otras preguntas. Bueno, exacto. Tiene razón. A ver, tú dijiste que había un chavo que se autollamó troll en algún momento. Sí, sí, sí. Aquí, de hecho, nos dice un humilde trolecillo. Nos dice, Joey, tú eres Batman y los troles somos como tu Joker. Ah, okay. No hay un Jim sin un Jan y viceversa. Acéptanos, ámanos, Joey, my darling. ¿En qué? ¿En qué momento los he insultado? Les he dicho gracias. Muchas gracias por escucharnos, porque cada vez que nos escuchan. Igual son ratings. Sube el rating. Y nos dice, Carita, es muy estúpida la pregunta. Dice, ¿para qué quiere Batman una placa en su auto? ¿Para identificarlo? Como que es un poquito difícil no ubicar. Ah, ahí está el batimóvil. Oh, sí, claro. De hecho, una de las cosas más hermosas del batimóvil del 66 es que con muy poco dice Batman. O sea, si tú ves el carro y tú ves los carros de esa época, eran muy similares. O mejor dicho, no tanto del 66, pero de los años 50. Son muy similares, pero con un poquitito que le agregaron aquí, un poquitito que le agregaron acá, el carro grita Batman. Bueno, ayudaba que también Adam West salía con el traje de Batman. Bueno, pero de vez en cuando tenías a Alfred manejando el batimóvil con un antifaz. Y aún así el carro gritaba Batman. De las escenas que más me gustaban era cuando llegaba, te digo, al cuartel de policía. Ajá. Siempre encontraba lugar. Siempre eran las mismas 10 personas. Ah, mira, ya llegó Batman. Y los dos bajaban corriendo ahí subiendo las escaleras. Cómo me encantaba. Sí, digo, mira, tan ridículo como es ese show. Y el traje de Robin me fascinaba. Y Burt Ward es el mejor Robin. Sí. No, y en esa escena siempre estaba el narrador, al menos en la versión nacional, diciendo los invitados especiales. Ay, Dios mío. César Romero como el guasón. César Romero y su bigote como el guasón. ¿Algo más, Lorna? ¿O ya nos vamos? Ya nos vamos. Todas las demás preguntas quedaron muchas. ¿En serio? Ya las guardé para muchas que gracias. No se enojen, como nuestro amigo Dylan. Están guardadas para el Comic Manía Extra. Ajá. Y mira, por último, Adrián McCartney nos mandó saludos. Ajá. Y nos mandó todos los Doctor Who. Ah, gracias. Sí, ¿y si era, sí, si sí era McGann? El octavo es Paul McGann. Paul McGann. Ajá, así es. Estoy en todo. Ya es William Hartnell, el primero. Exacto. Patrick Thornton. Uh-huh. John Pertwee. Sí. Tom Baker. Peter Davison. Lorna. Ajá, después de decir Tom Baker, ¿qué tienes que decir? No sé. Mejor Doctor Who de todos los tiempos. Ah, claro, que es el que te gusta a ti, claro. Peter Davison. El peor Doctor Who. Colin Baker. Sylvester McCoy. Paul McGann, John Hurt, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith y Peter Capaldi. Ah, míralo. Sí. Mira, Lorna, esta, si te gusta Doctor Who, mira. Adrian McCartney no es gay. Ah, mira. Bueno, quién sabe. Que nos lo revele. Y le gusta Doctor Who. Le gusta Doctor Who, mira. Ay, claro. ¿Puede ser que las mermeladas con Comic Manía funcionen? Continúen. ¿Funcionen para ti? Claro. A ver, Carlos Gershain nos dice acá en nuestro Twitter. Gracias por responder mis preguntas mal argumentadas. No, de nada, compañero. Saludos, buenas noches y grita Shazam. Los amo. Luego quitaré al final para que darle chance a Lorna que se quite los audífonos. Tú me dices que ya estamos listos para... No, todavía no. Falta. Dilo. Logan Nabot te manda felicitar por tu cumpleaños, que también no lo pudo hacer a tiempo. No pasa nada. Te mandó felicitar. Y por último, Paolo Rivera te dice, yo vi en una lista de DC que pusieron a DKR2 como una de las mejores historias de Batman. ¿A cuál, perdón? DKR2. Dark Knight 2. Dark Knight Returns 2. Dios mío, ¿en serio? ¿Dark Knight Strikes Again? Porque están pensadas esas listas en el marketing de cuál es la... Okay. Es muy mala. O sea, la lista de DC también tiene unas cosas que dices, no, a ver, esto no es lo mejor. Es muy mala. No lo compres. En serio, Dark Knight Returns es buenísima. Dark Knight Strikes Again es tan feo. Y la cosa es que yo hice lo posible por que me gustara el primer número. Y el primer número no es tan malo. Es malo, pero no es lo tan único malo. Bueno que tiene es lo de Atom. Pero sí. Y ya. Y empeora. Y hasta que ya es inaguantable. ¿Qué más? ¿Ibas a decir? Último tenemos a Silver. Excelente programa. Muy divertido como siempre. Saludos a los tres y a todos los demás. Radio Escuchas. Y a Diane McCartney dice que no es gay. Lorna. Estoy me preguntan, así de hacer un hashtag de eso. Ándale, me preguntan cómo se llama mi banda, es Yellow Skies. Y por ¿dónde aquí, te encuentran? ¿En Facebook? En Facebook, Yellow Skies MX, así la encuentran. Porque no quieres confundirse con el Yellow Skies de Irlanda. Exacto. Pues el MX. Y por aquí Carito te manda un link con la placa del Batimóvil, ahorita te lo... Ok, por favor. Te lo guardo. Está gigantesco el link. Bueno, te lo guardo y bueno, ahora ya sí son todos. Ok, muchísimas gracias para todos y cada uno de ustedes, incluyendo a los troles. Sí. Ustedes son el ying a mi yang. Se los agradezco por estar con nosotros. Gracias por subirnos un poquito el rating. Y pues lo único que les tengo que decir es nos vemos la próxima semana, si es que no me suicido de aquí hasta en 8 días. Muchas gracias a todos. Tenemos la última canción, que esa se la dedica Monza a su novio. Entonces, por favor, Lorna, ponla, es la número 3. Claro. Gracias a todos y cada uno de ustedes por escuchar este programa llamado Comic Manía. Gracias a Bernardo por acompañarnos y la bellísima Lorna por tener que tolerar todos los insultos, groserías y a cosas tan agresivas que aparecen de vez en cuando en el Soho Chat. Todos, ya saben que todas las preguntas que quieran las pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, también a través de nuestro Facebook, que es comicmaniamx, a través de mi Facebook personal, que es Carlos Joy Moisés, que es el que más gente utiliza, aunque no lo creas. Oye, espera, Paolo dice que buscó en Google. Sí. Y que dice las placas ZEF451. Ok. Ese es el gran misterio. ¡Tadán! ¡Tadán! Wow. Ya podemos dormir todos. Vamos a poder dormir. Tal vez Bat 1 hubiera sido más interesante. No sé, tal vez Gotham 1 hubiera sido más interesante, que es por donde está viendo, pero en serio. No creo que hubo ni un solo episodio que fuera tema que fuera, de... que sea, nos han robado la placa, Robin. Santos ladrones de placas, Batman. No, no creo que haya sido. Entonces, por eso no le puse mucha atención. Estaba yo más concentrado viendo, no sé, los trajes y los villanos. Pero bueno, perdón. Me llamaron un poquito más la atención, estaba más chico. Pero bueno, damas y caballeros, muchas gracias por escuchar. Sin duda. Las tres. No hay dónde escoger ahí. Aunque sabes, la primera siempre es la mejor. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este programa. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues las membreladas Comic Manía han terminado, pero los corazones rotos Comic Manía están empezando. No se vayan a ninguna parte, sigan escuchando esta última canción que tenemos para ustedes y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Un fuertísimo ¡Shazam!